todo eso, sino que lo que necesito realmente es el arte. Y uno con, digamos, yo con lo que hago con mis pinturas, puede ser muy sutil, ¿sí? Las cosas, el target, la indiferencia, los perritos, no sé qué, pero pues va siendo uno mella como en la imagen, por lo menos en el inconsciente de las personas. Puede ser que cambie algo, puede ser que no cambie absolutamente nada, pero lo estoy haciendo, porque si no, no hacerlo sería pues el colmo para mí. O sea, estar acá en el mundo y uno no hacer nada, todo el día ahí como, no, pues sí, pasó esto terrible. Entonces con Fernando y con otro grupo de artistas, Yuri Forero, no sé si conocen a Yuri Forero, que es performista, Marcela Cadena, que ella es artista y arquitecta, ellos ahorita están en México, nos dio la idea un día de hacer un evento. Metémonos algo, pues Fernando le gusta el performance, Yuri le gusta el performance, a mí me gusta leer, investigar, pues estar como en el cuento de la política y la vaina social y el arte, no sé qué. Pues si metémonos algo, una fundación, eso hay, cualquiera abre una fundación por ahí, un grupo, un colectivo, cualquier cosa de eso. Una noche sí nos reunimos y hable y hable, o sea, toda la noche hable y hable y hable y hable. Y decidimos que íbamos a hacer un evento performance, que se llamaba Perfoarnet. Así le pusimos porque pues estábamos con el cuento, nosotros nos chocó la tecnología, realmente nosotros no somos de la época del internet, ni del chat, ni del Facebook, ni nada de eso. Pero pues nos dieron esas herramientas y pues qué maravilla, ahora mejor dicho lo que se puede hacer. Entonces dijimos, no, pues hacer un evento por internet, o sea, no necesitamos plata. Porque la internet, pues ahí pagamos la mensualidad de 70 mil pesos en esa época con teléfono y no sé qué. Tenemos el internet, ¿cuántos computadores tiene usted? Uno, el otro, dos, tres, ah, listo, perfecto, tenemos tres computadores. Un sitio, busquémonos un sitio. Lanzamos una convocatoria para... como abierta en diferentes sitios, entonces buscar en internet Ramona Web, todas las webs de arte, de danza, todos los que están metidos en el medio del arte y manden. Claro, pues eso se los estoy contando así súper fácil, pero eso fue de trasnoche, tras trasnoche. Además, que después de ya crear el evento, pues para poder aplicar alguna cosa con Perfoarnet necesitas que seas una fundación. O sea, para la alcaldía, para la Gilberto Alzate, para Tica, para Lidarte. Sí, como colectivo temporal se puede hacer, pero no es el mismo apoyo económico ni las mismas convocatorias. Para colectivo es otra cosa, para unión temporal es otra cosa, para fundación ya es otra cosa. Es más plata, sí, es otro espacio, todo va cambiando. Entonces, no, pues tenemos que abrir una fundación. Entonces, vaya y averigüe cómo se hace una fundación, Cámara de Comercio, DIAN, qué es lo que tenemos que pagar, cómo se constituye. O sea, todo el cuento, digamos, como jurídico de hacer la fundación como es. Lo hicimos con plata del uno, plata del otro, no sé qué, abrimos la fundación y empezamos. Una fundación, uno tiene que registrarla primero en la Cámara de Comercio. Desde la Cámara de Comercio uno registra la fundación, pues a ponerle el nombre. Entonces pues nosotros le pusimos un nombre, pues yo realmente se lo escogí porque pues yo pensando como en la vaina internacional, en la cosa de la globalización y todo el cuento, entonces le pusimos Art Open Foundation, ¿sí? Fundación Arte Abierta, si la queremos traducir. Entonces se llama Art Open Foundation, ahí está en internet. Entonces empezamos como, primero lo que hicimos fue hacer la página web, o sea, Fernando es un duro con haciendo diseño web, entonces él la empezó a hacer, yo le hice la traducción de los textos, pues afortunadamente hablo un poquito inglés, no mentiras, hablo bien y lo traduzco, entonces pues empecé a hacer los textos en inglés, en español, pero como muy de juego, lo mismo, o sea, como pues metámosle la ficha, a ver si esta vaina sale, pues a ver qué pasa. No es fácil hacer nada acá en este país, es muy complicado por todo, porque muchos tenemos las ideas que tenemos grandes, pero para todos se necesita plata. Sí, para abrir una fundación fueron 1 millón de pesos para abrirla. Que pague el abogado, que pague el contador, que pague el registro de Cámara de Comercio y que pague la DIAN. Sí, hay que pagar. Ese es el negocio de este país. Sí, claro que las fundaciones tienen un buen futuro según los estudios en la Bolsa de Nueva York y demás, las fundaciones tienen un buen futuro. Pero ahorita están un poco complicadas porque lavan mucha plata. Muchas fundaciones son una pantalla solamente para lavar dinero. Pero se puede hacer. Sí, se puede hacer y teniendo uno las ganas realmente se puede hacer cosas, ¿sí? Acá es muy jodido realmente hacer algo. En Colombia es muy poco el apoyo que dan económico para colectivos, para fundaciones, para gestores independientes, es muy poco y son muchos los que están saliendo a hacer esas cosas. O sea, ya muchos de los artistas con los que uno estudió prefieren ser curadores que ser artistas, porque da más plata, o sea, montar una exposición te da más plata. El curador es el que le dan todo el billete y uno de artista va como un pendejo, lleva la obra y gracias. porque al artista que le da, qué exposición, que no, o sea, a mí la alta fidelidad no me dio nada de plata. Me dio ahí, me sacaron en el periódico, en internet, ay sí, la publicidad, pues sí, muy chévere, chévere, pero yo no vivo de eso. Sí, en el Salón de la Justicia también hicieron publicidad y todo, que hicieron una nota ahí en un periódico todo revolucionario, tal, no sé qué, perfecto, queda la imagen de uno, pero pues uno no vive eso y pues nosotros tenemos que ser realistas, es que tenemos que ver el arte que nos dé comida. Ana María Lozano una vez decía que uno no podía vivir del arte. Sí, ella decía, el artista que piensa que va a vivir del arte, pues está loco. ¿Ella de qué vivirá? De nosotros, artistas, sí, haciendo historia del arte. Un poco tergiversada, pero bueno, la hace. Entonces, pues nosotros con esa idea también como de ver lo sufrido que es ser artista, o sea, porque es sufrido no solamente el artista plástico, sino el que hace teatro, el que hace música, sí, o sea, empezamos como a autogestionarnos nosotros. No necesitamos de ninguna de esas entidades, ni miércoles, entonces pues ¿qué vamos a hacer? Abrimos la fundación, la creamos, digamos, va uno a Cámara de Comercio, entonces ellos tienen unos códigos, tienen que llenar un formulario, cómo se va a llamar la fundación, quién es el base del representante legal, entonces hay que elegir quién es el representante, el que pone la cara para todo, ese soy yo. Yo quedé representante legal, entonces el que pone la cara para todo, el que pone la firma, el que está pendiente de las cuentas, el que pasa, o sea, todo ese desempeño como de abogado lo hago yo que soy artista, pero bueno, ahí lo voy aprendiendo. Los otros pues en la parte educativa, cómo se va a definir la fundación, qué tipo de actividades va a tener la fundación, entonces uno pues cultural, educativa, pedagógica, ahí está el chorro de cosas que uno puede escoger, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y lo llena y lo hace. Entonces dijimos, pues como vamos a hacer Performer, pues tratemos de buscar a ver si de pronto nos dan algún apoyo, ¿sí? Pero no el instituto ni nada del ministerio, sino busquemos apoyo privado. Entonces nos fuimos pues a mirar, digamos, como que empezamos a pensar un poco como qué entidades podrían ayudar a un evento de performance en Colombia, ¿sí? ¿A quién le interesa el performance en Colombia? Entonces uno dice, no, pues está complicado, pero no, pues es que como el performance tiene lo del computador y la tecnología y el cuento del internet, pues las empresas que venden tecnología, Samsung, LG, ETV, ¿sí? Telecom. Entonces pues empezar a llamar. Puedo hablar con ellos tienen unas oficinas que se llaman responsabilidad social, ¿sí? Que es para toda la plata que nos roban. La ponen en responsabilidad social para que digan, hacemos eventos que si ven, somos responsables con la sociedad, ¿sí? Para ayudar a la cultura y a la educación. Entonces uno se va a responsabilidad social de eso y empieza uno así a llamar, a hablar, no hablando, el otro no sé qué, el otro mirando correos. O sea, los cuatro haciendo nuestro proyecto, cada uno en su cuento, trabajar en equipo es súper complicado. Porque todo el mundo está pensando una cosa diferente, se terminan agarrando, el otro se... Si uno mismo se agarra con el esposo, que es con el que está haciendo las cosas, imagínate con uno ahí, que mamera usted con esa vaina, no me sirve, pero bueno, lo logramos y la pudimos sacar adelante. Llegamos a un punto en que supuestamente llegamos a Sancho, que es esa empresa de publicidad, a hablar con el ejecutivo de cuenta de LG, gracias a Yuri. Y resulta que Yuri tenía el amigo ahí, esa cuestión de los amigos y la cuestión de la plata a veces es un poco complicado, porque los de LG nos iban a dar el apoyo, que eran 70 millones de pesos para hacer el evento, pero el ejecutivo, que era el amigo del amigo, de nuestro amigo de la fundación, ¿sí? Le dijo al otro que cuánto iba a ser la tajada, ¿sí? Cuánto va a ser la plata que me va a pasar. Me llamaron a mí un día diciendo, bueno, queremos hablar contigo, queremos saber entonces tú qué estás dispuesta a dar. Y yo le dije, discúlpame, pero yo no soy una puta y yo no estoy dispuesta a dar nada. Les estoy dando un evento gigante donde pueden montar todas las pantallas que ustedes quieran, pueden tener una modelo, porque es que se la pusimos así, puedes tener una modelo volanteando los productos del G, todas las pantallas tienen el G, sí, pacoso del G, o sea, todo lo que quiera publicidad del G. En un espacio, en ese momento teníamos como posible espacio la Galería Santa Fe, pero todavía no era seguro, porque pues la Galería Santa Fe, conseguirse la Galería Santa Fe es un camello. Después de pronto, si no, pues el Museo de Arte Contemporáneo ya nos había dicho que sí, pero eso es de llamar. Hola, ¿cómo estás? Mira, somos un grupo de artistas, no sé qué, na. Sí, pues pásame el proyecto. Bueno, mandémoselo ahí y espere a ver. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Con quién cuenta uno? A ver, ¿quiénes son los que realmente están interesados en el arte? A ver, ¿qué tanto la gente dice, no, el arte, todo el país, puro cuento. Cuando a mí me dijeron eso, que cuánto estaba dispuesta, yo les dije a todos, no, o sea, nosotros les estamos dando un evento gigante a esta gente, ¿sí? O sea, ellos no tienen que invertir ni miércoles. Denos los televisores y denos la plata para los artistas y para unas impresiones de fotografía y ya. 70 millones para el G, ¿cuánto es? No es ni miércoles. Ni siquiera con eso te compras una casa, ¿sí? Un carro más o menos, barato. 70 millones de granada. Y decimos que no, nosotros nos vendemos por la plata y no lo vamos a hacer con ellos. Pues todo vino al suelo. No, ya, no importa, si nos llega la gente con sus propuestas, porque teníamos una base de datos que se había venido haciendo, del resto de artistas, de páginas. Busquemos artistas en Estados Unidos, busquemos artistas en Europa, en China, no sé qué, las páginas web de los artistas que hacen performance, la página web de artistas que están metidos como la danza, como todas las cosas como el performance, pero sobre todo como el performance, el arte de acción, más que todo era el arte de acción. Y teníamos una base de datos gigantes y eso le mandamos a Salomés Peña, a Coco Cusco, a no sé qué mejor dicho, eso teníamos a la base de datos gigante, imagínate el mundo, todavía la teníamos, es robable, pero ahí la teníamos y empezamos a mandar todo eso y dijimos, no, pues el que llegue, pues que llegue, si llegan pues bien y lo hacemos con los tres berracos computadores que tenemos, conseguimos un proyector y nos vamos a la calle y proyectamos. Nosotros desde la convocatoria, esto no tiene paga, no tiene nada, sino pues simplemente hágalo y nosotros, bueno, pues esperar porque a ver si llegan. Lo más impresionante de todo es que uno ve que los artistas lo hacen realmente por amor al arte, que nos empezaron a llegar. El último día de la convocatoria, le estaba contando a Karina, cuando empezó el primer correo, un correo, dos, tres, cuatro, cinco, un momento a otro empezaron a llegar ya 50 correos en una sola 20 minutos de los artistas aplicando. Nosotros, ay, no, se está pasando, esto es cierto, no, no lo puedo creer, y empezar a mirar, no, uy, está una chimba, no, ese man, ¿quién es? No, la gente que empieza uno a conocer de diferentes lugares del mundo, no es porque nosotros lanzamos la convocatoria en internet, pero la lanzamos en todos los idiomas. A Cari le pedimos el favor que nos hiciera la traducción en portugués para que llegara pues a Brasil, a Portugal. Gracias a eso nos llegó una artista que se llama Beatriz Albuquerque, que ella es de Portugal, pero está radicada en Nueva York, y es una artista que hace performance desde hace mucho tiempo, es como de nuestra edad, ¿no? Como de 70 y pico. Entonces, gracias a eso, pues pensando como en esa vaina internacional, pues sí, somos muy globales, no sé qué, pero pues hay que pensar así, o sea, el idioma, la vaina de la imagen, somos artistas, pues hagamos una página web que sea de artistas, ¿sabes? Una vaina que sea llamativa, todo el cuento. Con tales que nos empezaron a llegar eso, y nosotros, no, y ahora toda esta gente creyendo en uno, y uno qué espacio les va a poner, o qué, no sé qué. Entonces, pues ya se venían hablando un poco como con la Alzate, por si a ver si de pronto nos daban la galería, si nos la prestaban, o por lo menos la sala alterna, o la sala de Oriol Rangel, que ahí proyectamos, ya lo que nos quisieran dar, así fuera el primer piso, y no nos importaba una pared, no nos importaba lo que nos pudieran dar. Con tales que llamamos un día, bueno, pues a ver, porque ya lo último que es, el Museo de Arte Contemporáneo nos había dicho que sí, que nos prestaba el último piso para eso. Entonces, bueno, listo, contamos con eso, ya con eso lo hacemos, pero pues miremos a ver si de pronto, porque la idea no solamente del evento era mostrar los performances, sino hacer como una parte como educativa, que la gente conociera el performance, y no solamente como hacia los artistas, sino pues hasta todo el mundo que quiera saber sobre performance, y que la gente fuera a verlo y viera el archivo de fotografía y todo eso. Entonces fue que nos fuimos para el Alzate y... Jorge Jaramillo le dice a Fernando, no, pues le tengo ahí como un sitio a ver si, pues, si le interesa. Y entonces el otro, no, pues ahí la sala está, la sala. Y Jorge ya tenía los planos y todo de la sala con las imágenes que nosotros habíamos mandado, la propuesta montada en la sala. Y nosotros, ah, pues la sala alterna, sí, ¿no? ¿Cuál sala alterna? Esta es la Galería Santa Fe, no ve que está, no sé qué, o sea, nos habían dado la Galería Santa Fe. Y nos dieron toda la Galería Santa Fe para nosotros, con la sala alterna. Pero no tuvimos que pagar nada, o sea, ellos nos apoyaron a nosotros. Entonces yo amo a la Fundación Alzate Avendaño, porque la verdad Jorge es un bacán y de verdad apoya un resto, y el man se la ha luchado harto por hacer cosas acá, un poco difícil, pero lo ha podido hacer, además porque creyó en nosotros sin nada. O sea, nosotros éramos un grupo ahí recién armado, decía 5 meses y ya, venga, sí, hágalo. Entonces nos dieron todas las pantallas de LG que tienen ellos de allí, nos sacaron catálogo, nos sacaron invitaciones, dieron un poco de vino, nos sacaron el plotter de la imagen al inicio, nos sacaron todo, nos hicieron la exposición, pues nos hicieron la exposición digamos física, porque nosotros ya la teníamos montada en la cabeza desde hace años. Entonces nos sacaron, nosotros diseñamos esto, nosotros solos, solitos todos, que fue como la invitación de ellos. De performance, ¿quieres pasarlo por ahí? ¿Cómo funcionaba? Que querían participar haciendo performance, entonces la idea era que hicieran un performance, que propusieran un performance para la web, pensado como en la web. Entonces, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? Lo único que tenían que tener era una webcam en su computador y, pues, y subir el video a un sitio que tenemos que se llama sticam.com, que es gratuito, y tú puedes subir todos los videos que quieras y te los guarda ahí, como una especie de YouTube, pero es un poco más sofisticado, que es un canal como mejor, si sí, no es de tanta basura. Sticam, S-T-I-C-K-A-M, sticam.com. Obviamente, antes de tener la plata para la página web y todo eso, pues creamos un blog gratis que se llamaba... nosotros creamos antes de hacer Performed una cuestión que se llama PAS, que es Performance, Arte y Sociedad, y es un archivo de performance donde puedes encontrar textos sobre performance, o sea, el resto de cosas, hay muchas cosas ahí, y es un archivo gigante que se ha venido haciendo por a eventos que hemos ido, digamos, al Festival de Performance de Cali. Fernando tuvo la oportunidad de ir a Argentina, entonces tomó fotos en el hemisférico que hubo en Argentina, en el hemisférico acá, en Venezuela se tomaron algunas fotos. Entonces, aprovechando uno la camarita que tiene tomando fotos de performance, entonces lo que tenemos es una base gigante de imágenes y de performance que se han registrado acá en Colombia y en otros países en Latinoamérica. ¿Cómo se llama la base? PAS. PAS, P-A-S. Espérate, ¿cómo es que es? PAS.blogspot.com, creo que está ahí. Espérate, porque ahí creo que aparece la otra dirección. Ahorita la página de Performer está solamente con próxima convocatoria 2012. O sea, no pueden ver ahorita nada de lo que se presentó, que ahí están subidos todos los videos del 2008 y del 2010, porque ya lo hicimos dos veces. Entonces está pues la fundación, que es aeropenfundation.org. Entonces ahí aparecen los links a diferentes sitios. Bueno, después de que ya terminamos esto, pues realmente a la mitad de hacer el evento, Yuri no siguió, Marcela no siguió, entonces nos tocó valernos de otras personas. Entonces pues siempre hemos tenido diferente gente pues ayudándonos realmente en la fundación. La fundación pues éramos 4 o 5 personas y ya después empezamos como 2, 3, 4, 5, va variando dependiendo, porque no es fácil trabajar en equipo. Muchos de, digamos, Yuri pues se fue para México, se hizo como una especialización allá, Marcela también está en México, entonces pues ellos desde allá realmente no pueden hacer nada y no están encargados con lo que uno está haciendo. Gracias a eso pues nos sacaron el catálogo, que hasta el año, inicios de este año, después de 2 años nos lo entregaron, donde sale lo de Performer, que fue bien chévere, porque pues igual nosotros no creímos que nos iban a dar, o sea, para nosotros el sueño en un inicio era hacerlo en la Galería Santa Fe, pero entonces dijimos, en la Galería Santa Fe es muy complicado, eso de tener ya todo agendado, las exposiciones, todo debe estar súper ocupado, pero no, resulta que tenían un espacito de un mes para nosotros, para cualquier propuesta. Entonces, por eso les digo, no hacerlo sería el colmo, hay que intentarlo, sí, hay que intentarlo acá. Fue lo que hicimos nosotros, estas fotos se las tomé yo a María Teresa en Capié cuando hizo el performance en la iglesia, o sea, como de Santa Clara, uno de los últimos que ella hizo. Supimos que iba a hacer un performance ella y camine para allá, coja con los chinos, cámaras, me acuerdo que el señor estaba todo chiquitico y lo pusimos ahí abajo y empecé yo a tomarle las fotos y a tomar fotos y los dejamos ahí. Nosotros nunca pensamos que eso lo fuéramos a imprimir ni que lo fuéramos a mostrar, sino pues ya después fue cuando como que nació PAS y todo eso. Nosotros, no, pues está PAS, pues hay que hacer no solamente Performer, que es lo de los performance, sino mostrar como un archivo de lo que tenemos de performance. Entonces, para las fotografías de Alzate no nos ayudó con la impresión. Nosotros fuimos a un sitio que tienen que ir, porque es el mejor sitio para impresión de fotografías, que se llama Fotorrudolf. Fotorrudolf. Está ahorita como en la 60 y está Gran Ahorrar, y detrás de Gran Ahorrar en la calle que es de acá 71, como con 13. Nosotros fuimos y como nosotros siempre, yo siempre imprimía mis fotos allá, estas de los perritos yo las imprimía allá. Entonces dije, no, pues ellos son los mejores en fotografía, vamos y les pedimos apoyo, a ver si de pronto nos dan el apoyo para la impresión. Di yo con una belleza de hombre, que era el asesor comercial de Fotorrudolf, un chinito como de 18 años, lo más de pila, re jovencito, trabajando ahí para Fotorrudolf. Entonces pues yo me fui con el proyecto, que es el CD, ahorita se los muestro, que es lo que se les mostraba como a toda la gente. Entonces uno tiene herramientas como artista para hacer creer el cuento, porque nosotros somos los más perfectos mentirosos que pueda haber, ¿sí? O sea, lo hacemos creer como sea. Entonces, y pues con la imagen dice, o sea, la imagen lo logra todo. Entonces, nos fuimos con eso y yo pues estuve hablando con él y al tipo se le hacía súper interesante eso, y con las, pues, que todas las fotos tuvieran abajo Fotorudol. Gracias a Fotorudol, nosotros le dijimos, haces un pendón, nosotros te ponemos publicidad en la página, o sea, todo lo que le estamos dando era publicidad, la publicidad que usted quiera. Al tipo le sonó, pero al dueño no le sonó mucho, pues que era como 2 millones de pesos en las impresiones y que no sé qué, ta, ta. Con tal me dijeron un día, no, que el dueño ha dicho que no. Y yo, bueno, David, bueno, gracias, no importa. Yo a todos les comento, no, que las fotos no, que baila. No, entonces no, será, no, por poner fotos, qué más. O imprimimos una chiquita, entonces no, si es una foto tiene que ser así, porque ya teníamos la imagen. Si es una foto tiene que ser así porque es el registro de un performance. Un pedazo, otro pedazo y otro pedazo. O sea, está la acción en una foto así gigante, como panorámica. Tiene que ser así, si no es así, no lo hagamos porque eso pasaría una porquería, ¿para qué hacerlo? Entonces no lo hagamos. Pasaron 2 días y me vuelve a llamar David. Oye, no, yo ya convencí a no me acuerdo cómo es el dueño de la empresa. Yo lo convencí a él y me dijo que listo. Pero no te las vamos a imprimir en tal cosa, sino en otra cosa. O sea, me estaba bajando como la calidad del papel. Y yo, no, a mí no me importa, con tales que me las haga. De verdad, y me dice, sí, entonces necesito que las traigas ya a los archivos para poderte tener eso. Y yo, pues listo, todos corra. Entonces vaya, lleve el archivo, vaya, recójame las fotos, vaya, ponerse toda la carrera de la cosa, porque teníamos que montar ya el otro día. Y me dijeron el día anterior que sí, nos daban la foto. Entonces estamos pensando ahí no hacer nada. O sea, en esa pared nos hubieran quedado la galería Santa Fe la mitad vacía. Entonces no, pues ponemos las pantallas más alejadas, así, una más lejos de la otra. No sé qué hacemos, pero algo hacemos. Con tal nos llega la foto, sí, faltando 10 minutos para que se abriera la exposición, que eso siempre pasa, casi siempre, está uno poniendo el pedacito de cinta en la otra y el labicito, y llega uno así sudando. Bienvenido. ¿Sí? Es mucho el camello. A veces uno dice, ¿para qué hago esto? O sea, ¿qué tanta plata me está dejándome la vida? Pero pues es que la satisfacción de uno hacerlo y de ver que es un sueño que uno, madre, lo logramos, lo hicimos. Y que la fundación nos hubiera dado el apoyo, o sea, nos sacó esto, nos tenían la página web, Performance, no sé qué, nada. Se pudieron dictar unas charlas ahí, Yuri dictó una, invitamos a Alonso Zuluaga, y se hizo un taller como de 3 días. ¿Cuántas personas fueron? 80 personas, a un taller, o sea, para nosotros 80 personas, o sea, la gente necesita esto. Sí, y era lo que nosotros decíamos al inicio, o sea, nosotros estamos cansados de que no se hagan cosas aquí, que mamera, no hay espacio, no hay mierda, no quiere aplicar, no hay nada, no hay espacio para nada, ¿dónde están las convocatorias? Pues creamos un espacio que sea así, o sea, no tienes que pagar nada, sino aplique y pues pasa. Y afortunadamente ya en el siguiente año, que fue el año pasado, 2010, dijimos, no, pues como ya más o menos tenemos como, ya nos conoció las artes, pues apliquemos por la plata y nos traemos unos artistas de otro lado, pagamos a los artistas y le pagamos a los artistas que participen en las charlas. ¿Será que lo podemos hacer? Hagámoslo. Vamos a hacer y pasamos, escribimos otra vez el mismo proyecto, pero pues con otra, hay que cambiar como el concepto, también hay que mirar mucho como en lo que está el arte ahorita, o sea, qué es lo importante, qué es lo que está, cuál es el tema como un poco de moda, si aquí hay que apuntarle las políticas del sitio donde estás aplicando, qué es lo que quiere, digamos. Entonces estaban con lo de Bogotá Positiva, Bogotá incluyente, no sé qué cosa. Entonces, claro, hay que enfocar todo lo del performance hacia la inclusión, hacia no sé qué. Sí, manejar eso, que a nosotros nos enseñan a los artistas eso, porque, digamos, al artista plástico, porque cuando tú vas a escribir algo sobre un concepto, sobre tu obra, como que tú la encajas perfecto para el lugar que quieres montar. No, y viendo que La Habana ha sido un lugar de mucho, no sé qué importancia política, mi obra, quiere, sí, muchos de nosotros tratamos como de encasillar las cosas hacia el lugar donde lo vamos a poner, y tiene que ser así, porque para eso no pasa. Sí, ahorita estaba abierta la convocatoria del hemisférico para México, entonces creo que el tema son como cuerpos políticos, una vaina así. Pues lo ponen a uno como a pensar en eso. Y entonces uno tiene que llegar y con la propuesta que hable como es, porque eso es lo que ellos quieren. A pesar de que no haga otra cosa totalmente diferente. Sí, mm-hmm. Pero el concepto que vaya así, para que ellos digan, ay, esto está súper interesante. Y va uno y hace otra cosa, lo que realmente le gusta a uno, pero para pasar y estar allá, pues hay que llevarles la corriente, ¿sí? Llevar la corriente un poco a lo que ellos están pidiendo. No hay que dividirse contra ellos, o sea, hay que estar como diría uno, como, no hay que ir como en contra de la corriente, o cuando uno está como de adolescente que se va contra los papás, y usted es una mierda, no entiende, no sé qué, sino más bien como unirse al enemigo y verá que todo fluye mejor. si cuando uno se une más al enemigo de manera aquí pensante y eso, como que las cosas empiezan a fluir más, pero de una forma como inteligente. Si no es de violencia ni nada, y que ustedes son una fundación de mierda, no sé qué, sí, porque nosotros también creemos que la academia es una mamera. Las fundaciones acá, el Ministerio de Cultura no hace ni miércoles. Si yo lo sigo creyendo, sí, lo sigo creyendo, porque, o sea, ¿cuántas convocatorias el Ministerio solo uno las ve abiertas? Acá, ¿dónde está la publicación? El Ministerio de Cultura sacó las convocatorias, la de artes, ¿dónde? Si uno no está mirando en internet cada mes, uno ni se entera que pasaron esas convocatorias. No estás ahí, ¡ah, salió! ¡Ay, pero ya faltan dos días! Ve, tan raro, porque no la publicaron antes. ¿Por qué será? Sí, el colador. ¿Quiénes quieren estar? ¿Quiénes no quieren estar? Ese es el sistema, o sea, ¿quiénes están incluidos? ¿Quiénes, a pesar de que estamos en un país que quiere la inclusión y no sé qué montón de teorías estúpidas que realmente no se cumplen en la práctica? Entonces, bueno, nosotros hicimos esto, entonces para el 2010 dijimos, pues apliquemos a lo de apoyos concertados, que es con, se lo dan a fundaciones. Y pasamos el creo que el proyecto era casi siempre ha sido 70 millones, siempre 70 millones, 70 millones, redondeamos, 70 millones. Obviamente cuando lo hicimos al inicio no eran 70 millones, eran como 350 millones de pesos para poder hacerlo como nosotros queremos hacerlo. Sí, que es traer, que 8 invitados, que no sé qué, que la charla pagada, que el hotel, que dice cuándo, o sea, como uno lo quiere, eso más o menos es eso, 350 millones no es nada, ¿cuánto se gana el Festival de Teatro? Sí, a él le dan todo, o sea, uno llama a la época que va al Festival de Teatro, el Banco de Bogotá pide apoyo, no, todo está para el Festival de Teatro. Entonces uno, no les queda ni 10 millones de pesos, por favor. Entonces esa gestión es mamona, porque es hacer lobby y hablar con gente que es súper novela, y mándame tu propuesta, pero no sé, tengo que hablar con el ejecutivo de no sé qué, no. Uno tiene que mamarse eso, pero pues hay que hacerlo, a ver si sale. Peor sería no hacerlo. Pero bueno, igual eso es, pasamos a la Fundación Alzate para el 2010, y como en diciembre nos dijeron que sí, del 2009. Que listo, que habían pasado, no sé qué. Nosotros, ay, mi madre, aquí vamos a pasar, que nos daban 20 millones, de 70 millones, pero bueno, 20 millones, después de no tener nada, lo hicimos con nada de plata. Sí, en el 2008, ¿qué plata gastamos? Pues lo del bus, la invitada a almorzar de los talleristas, ¿sí? El agüita, la cosita que saque del bolsillo de uno, del mercado, de la casa, no importa, yo pongo, hagámoslo, pero pues igual es algo que uno está haciendo, porque nosotros como artistas realmente deberíamos estar unidos haciendo cosas y no cada uno, ay, yo, no, sí, estoy exponiendo en tal sitio, sí, súper bien, estoy ganando muy buena plata, vendo como lo que va a haber uno, ni mierda, pura mentira. Si la apariencia y la apariencia y la apariencia, ¿qué más vende? ¿Quién es el que más vende en Colombia arte? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está? El artista top, ¿cuál es? Ninguno. ¿Dónde está vendiendo? ¿Cuál es el que más vende? Muchos están, Miller Lagos, que es un pilo. Pues sí, vende todo, pero pues allá está en Nueva York haciendo estudiando. Si está estudiando será por algo. Será porque no está vendiendo mucho. O está buscando más oportunidades, ¿cierto? Más que acá. Si a Nadine Ospina, ¿qué pasó con Nadine Ospina? Nadine Ospina que se quedó ahí. No sabe nadie qué está haciendo ahorita, no, pues uno ve que Christopher Pascal tiene algunas obras de él, por ahí La Cometa, pero ya no, ya uno no dice, uy, la última obra de nadie, ¿sí la vio? ¿Cuál es la última obra de nadie? ¿Que los Bach? ¿Qué hizo? ¿O los cuadros de Fisher Price? ¿De cosas esas? Entonces se queda uno como ahí porque está pensando en el vender y no sé qué, y realmente hay que pensar en tratar de cambiarnos como artistas algo, este mundo en algo, o sea, hacer algo productivo, que algo como que deje huella en algo. Sea con la danza, sea con el teatro, sea muchas cosas, uno como artista es un mundo entero de posibilidades de hacer cosas. O sea, yo nunca he hecho performance porque me considero pintor y fotógrafo, pero una vez me tocó hacer como algo así, como que parecía performance, yo me sentía ridícula haciendo, entonces, mierda, ¿qué estoy haciendo esto? ¿Sí? Pero uno abre esas posibilidades porque pues el artista es así, ¿no? Como todo. Oh. Un híbrido, puedo hacer muchas cosas, o sea, y eso, digamos, yo no creí que yo fuera a salir de lo que les decía al inicio, o sea, yo quería ser pintora y fotógrafa, y soy pintora y soy fotógrafa, pero ahora soy gestora cultural, ¿sí? Porque me tocó y porque quise, porque se me hace una nota poder hacer, porque se me hace chévere como que la gente, uy, no, qué nota, y taller, y no sé qué, y que performer, y que aplican y te mandan agradecimientos y todo, entonces, nosotros lo que hicimos con esto, fue pedir, pues, como unirnos a gente que le, pues, interesados, digamos, algunos de esos artistas, digamos, Lina estudió acá, en la SAP, pero ya está en Canadá, Lina Rodríguez. Ella dijo, bueno, yo voy a hacer el performance en un café en Canadá, y yo lo puedo transmitir desde allá. ¿No hay problema? Yo, no, pues, pero voy a cerrar todo el café para que yo lo haga. Nosotros, listo, perfecto. Entonces, ¿qué hicimos? En la página pusimos gracias al café, se llamaba café es un café hasta colombiano, de una cafetería que es de colombianos, y ella lo pasa a hacer, entonces agradecimiento a no sé quién, a café, no sé, me acuerdo, café tinto, café, una vaina así, un nombre típico así como colombiano. Digamos en Venezuela teníamos a Ana Lenzo, y Ana Lenzo pues es una super artista ya de performance y todo, y ella tenía una fundación que se llama la Nelson Carrillo y el Museo de Arte Moderno de Venezuela, y ella iba a hacer la acción desde allá. Entonces el museo pues, no, pónganos ahí, por favor, nosotros listo, Museo de Arte Moderno de Venezuela, entonces pues imagínate, performance no, se hizo en el Museo de Arte Moderno de Venezuela, digamos lo tuvimos también en Chile, y entonces el Alexander del Rey Chile también utilizó un espacio allá que era como arte contemporáneo, entonces el espacio de Chile, o sea, cada uno de los artistas, y eso es lo que se nos hace bacano de esto, porque es cada uno nos está, o sea, no creen en nosotros así porque sí, porque hacemos un evento y entonces, no, yo presto mi espacio, ponga el nombre mío, digamos Casa Tres Patos en Medellín, que pusiéramos el nombre de ellos ahí, que no sé qué, Federico Guzmán hizo performance desde allá, desde Barcelona, lo hizo ahí en la calle, o sea, Federico fue mi profesor, que para uno era, uy, Federico es mucho pilo, y él es una vaina así súper sencilla, ay, que no, es así, yo me meto, yo lo hago, entonces es como todo eso, o sea, como que el grupo de personas como que uno dice, estos manes todos están locos, todos estamos locos, pero estamos haciendo algo en pro como de unámonos, realmente vamos a hacer cosas. Digamos, tuvimos a Edwin Jimeno y a Edwin Rojas, que ellos están allá en Cartagena, y el Museo allá del Bolivariano, pues, después el espacio, entonces, pues, Museo Bolivariano, Perco Arnedo. Y entonces, ah, Perco Arnedo, o sea, además que la idea de Perco Arnedo es como tan vendible, entonces como que tú uy, no, Perco Arnedo va a estar en el Museo Bolivariano, no, Perco Arnedo. Entonces uno como que dice, bueno, sí, pues sí, es vendible, pero pues nunca creímos que fuera a tener esas dimensiones. Cuando ya nos ganamos la plata, por decir así, porque pues ya ganados estamos de haberlo podido hacer, ya cuando nos ganamos la plata en lo de Perco Arnedo en el 2010, pues ya las cosas cambiaron, porque ya se volvió un poco más formal. Por la plata ya tienes que pagar la charla, sí, la cuestión legal, fírmame, que sí te pagué, los artistas que uno trae, trajimos a Clemente Padín, a Silvio de Gracia, y Rosenberg estuvo dictando también la charla. Rosenberg Sandoval, que es una traída de Rosenberg, que lo traemos desde Cali, que el chiquete, que no sé qué, tal, tal. Obviamente fue un complique porque a nosotros nos pagaron la plata faltando 2 días para el evento. Y yo no había comprado tiquetes ni nada, o sea, no se habían comprado los tiquetes ni nada. Entonces, como yo soy la representante legal, yo soy la única que puedo hacer esas gestiones de pagos. Porque cuando uno abre una fundación, no te dan tarjeta, sino te dan como una chequera. Y con esa chequera tú giras. Así es súper chistoso porque yo voy así, ¿cuántos qué? Que no es plata mía, pero 3 millones, listo, 3 millones, ¿para qué? ¿El hotel? 5, listo. O sea, una cosa así que uno dice, esto es efímero, el dinero es una cosa tan estúpida, o sea, lo tengo, pero no lo tengo, pero lo hice. Entonces, pues bueno, chévere, listo, lo hicimos. Entonces paga uno con eso, entonces a mí me tocaba hacer todo, me tocó ir a comprar los tiquetes. Clemente tenía que viajar el viernes, yo compré el tiquete por internet el viernes, y se quedó del vuelo. Porque nunca le llegó el tiquete electrónico. Y él llegó al aeropuerto y no aparecía. Y me llamó. Clemente es un amor de hombre. Clemente Padín es el artista más lindo de este mundo. Es un señor como de 60 años, que empezó a hacer performance como en la dictadura en Uruguay, con los desaparecidos. Entonces él es así, curtido hasta donde nomás, súper político. Pero él hace mucho lo que es el performance como con la palabra, muy a lo dadaísta. Sí, muy a lo surrealista también, como que utiliza la palabra como desconfigurada en la misma acción. Imágenes como, sí, como un cadáver exquisito, pero de todas formas la imagen y la idea que da es totalmente política. Nada que hacer, Clemente Padilla. Entonces, pues Clemente pues llegar acá a la altura y todo agotado, un señor de 60 años. Uno se estresa con eso, o sea, esto de hacer estas cosas no es nada fácil, o sea, es complicado, hay que estar uno muy, como, saber trabajar mucho con los otros, porque en cualquier momento uno se embarraca con el otro y lo manda como el miércoles, ¿sí? La cuestión del manejo de la tecnología, que para uno saber es abrumadora, que el otro está, que listo, que ya está transmitiendo, que entró en España, ¿cuánto nos llevan? Como 5 horas, y acá qué hora son, bueno, entonces entra tal hora, entonces acá, todo eso cuadrar, digamos, porque como lo queremos hacer es internacional, ¿sí? Que no es como el arte para Colombia y Colombia, sino que nuestros artistas se vean allá y los de allá se vean acá, entonces sea como una red donde todos estamos viéndonos. Tú igual en eso puedes estar viendo en Percobarnet Ártica, después que la subamos, porque ahorita tenemos solamente como la próxima convocatoria es en el 2012, porque estamos pensando cómo se va a lanzar, bajo qué argumentos, cuál será el marco conceptual, entonces no la hemos subido porque si no la gente empieza a entrar y todo el mundo, ¿cuándo lanzan la convocatoria? ¿Cuándo lanzan la convocatoria? Entonces decimos, próxima convocatoria en el 2012. Entonces está así como, porque estamos pensando a ver cuál sería lo ideal para el próximo año para que la gente aplique. Entonces, nosotros lo que pensamos igual es que trabajar en equipo es súper importante, ¿no? No pelearse mucho, entenderse entre todos, porque igual uno lo podría hacer solo, ¿sí? Pero es más complicado porque si no, cuando trabajamos en equipo, digamos, esto es fruto de que Julio creyó en nosotros, Ricardo Arcos Palma escribió sobre nosotros, o sea, Ricardo Arcos, que es un pilo, super pilo, que crea en uno, o sea, no venga, yo tengo que hacer un texto sobre Percobarnet, o sea, nuestro canal es que Ricardo nos escriba un texto sobre Percobarnet, si es para nosotros ya es otro chulo más en la ganancia de hacer cosas. Entonces pues ahorita estamos como metidos en eso, igual pues la fundación sigue ahí, tenemos como Percobarnet ahí como abierto a esperar para el próximo año a ver qué se hace. Toda la gente pues está ahí como muy pegada a nosotros, todos los artistas que participaron en Percobarnet, y pues ahí voy yo en eso. Igual pues yo ahorita acabo de llegar realmente, también la fundación está un poco parada por eso, porque pues si se va un integrante como que todo queda así como que yo llegué hace 2 meses. Estuve en Nueva York porque yo ya les había contado, mi mamá vive allá, entonces mi mamá es ciudadana, entonces mi mamá me pidió, y entonces yo ya me hice residente, entonces soy residente norteamericana, y como residente pues tenía que ir a recibir papeles para que me dieran una tarjetita que ellos le llaman que es la Green Card. Entonces con la Green Card, que es la tarjeta verde, pues tengo luz verde para ir a cualquier país. Entonces con esa tarjetita, entonces tenía que ir a recogerla, pero entonces dije, bueno, yo me voy para allá porque mi mamá tenía que hacerse una cirugía y todo el cuento de la hija, cómo no va a ir a ayudar a su mamá, además ya recibir la residencia, me fui para allá, la ayudé porque tenía que hacerse una cirugía, me quedé a cargo durante tuve 6 meses, durante los abril, mayo, junio, me hice cargo de la oficina de ella, la oficina de mi mamá, ella es abogada, pero ella ya no ejerce el derecho, sino que lo que hace es que ella tomó un curso como antes de hacerse abogado, se llama paralegal, con el que puedes hacer ciertas cosas del derecho pero no todo. Entonces ella se especializó en inmigración, entonces ella lo que hace es ayudar a los inmigrantes haciendo papeles y traduciéndoles cosas y eso. Entonces yo me puse a encarretarme en eso porque necesitaba tener plata para vivir en Nueva York. ¿De qué voy a vivir? A ver, ¿de qué? Tengo que trabajar. Entonces yo trabajaba con eso y lo que se hacía en la oficina me lo ganaba era yo. Después yo dije, bueno, pues no voy a hacer eso, no tiene nada que ver conmigo, o sea, yo soy artista, ¿yo qué hago acá escuchando la historia del mexicano que se pasó por el Río Grande, por el no sé qué, que al otro lo deportaron, que al otro, o sea, historias para, mejor dicho, para hacer cosas. Y la gente pues le crea, o sea, ya, pues yo como era la hija de la señora Luz Marina, abogada, pues a mí me tenía como una posición como doctora, yo no soy doctora, yo soy la asistente de mi mamá, a mí no me diga doctora, nada que ver. Pero pues era interesante porque igual estaba haciendo una cosa que nada que ver porque necesitaba plata para poder vivir en Nueva York. Sí, porque pues, te puedo vivir. Entonces yo digo, bueno, pues yo no me puedo dedicar solamente a eso, sino que tengo que, mientras estoy acá y me salen mis papeles, tengo que hacer algo que sea lo mío. Entonces digo, bueno, será buscar en internet a ver qué sale. A mí siempre me ha interesado el Museo del Barrio. Yo no sé si ustedes conocen el Museo del Barrio. O sea, el Museo del Barrio es el museo de arte latino contemporáneo en Estados Unidos. El Museo del Barrio fue fundado por Rafael Montañez Ortiz. Él es puertorriqueño. No lo anoten, que en el Museo del Barrio, va al museodelbarrio.org, ahí aparece toda la historia, ¿sí? Ahorita que el museo creo que está sin director ni nada. Tuvimos el gustazo de conocer al Museo del Barrio, fue por un libro que se escribió acá que se llama El Efecto Mariposa, que lo escribió Carolina Ponce de León. Sí, Carolina Ponce de León trabajó allá dirigiendo el Museo del Barrio, y gracias a Carolina Ponce de León, que es la esposa ahora de Guillermo Gómez Peña, como chisme así de corrido. No. Ella, gracias a ella pues se empezó a conocer un poco más el arte también de Colombia y Latinoamérica, porque realmente Carolina nace acá, pero Carolina se va para Londres y después se va para Nueva York, o sea, como que era hija de alguno de esos tipos ricos, pues con el apellido Ponce de León, bueno, no sabemos, sí. Sí, algún rico, pero estuvo viajando y todo, pero pues hizo algo chévere porque escribió el efecto mariposa, hablando como sobre el arte en Colombia, el arte latinoamericano y eso. Entonces cuando ella estuvo allá, se movieron buenas cosas en el Museo del Barrio. Igual el Museo del Barrio es un museo para los latinos. Está ubicado en la Quinta Avenida, con 113, que es en todo como el Spanish Harlem, como en el Harlem, donde está todo el puertorriqueño, boricua, así que es el boricua, el mexicano, el dominicano, o sea, es un sitio re latino, latino y negro, a la lata. Pero como está en la Quinta, que es la Quinta donde están todos los museos, o sea, la Quinta gigante, ustedes pues verán el mapa en Google, es la Quinta, ahí está el Museo de Fotografía, el Metropolitano, el Guggenheim, no sé qué, pero en la Quinta está el Museo del Barrio. Entonces dije, pues voy a mirar el Museo del Barrio a ver si sale algo, qué hay, a ver si hay algo. Yo sé que uno de los museos puede hacer voluntariado, yo siempre sabía de eso. Entonces me metí al Museo del Barrio y hay un lugar en el museo que dice, como, trabaje con nosotros, una cosa en inglés. Entonces aparece como internados, que son pasantías, internship, algo así que le llaman, y volunteers. Entonces yo entré a voluntarios, involuntarios pues empieza uno llena un formulario, porque quiere ser voluntario, no sé qué, nada, es un formulario como a 3 hojas, lo manda uno por fax al museo para aplicar a ver si uno puede ser voluntario en el museo y pues espera la respuesta. Entonces dice, pues hagamos eso, estoy trabajando con mamá, pero pues todo puedo utilizar medio tiempo para ser voluntariado, pues miramos a ver, eso metámonos en todo, eso hagamos cualquier cosa, pues porque toca meterse en eso. O sea, si yo me quiero ir para allá o me quiero ir para Europa o algo, pues hay que empezar a hacer como los pinitos, no como que me voy para Europa a ver qué. Sí, a ver si sale algo y estar uno allá sufriéndola y que me tocó, ay, mejor dicho, y no, o sea, es tratar como de uno ser un poco organizado con su vida, a pesar de que uno es artista y ay, la locura, todo lo que fuera, pero hay que tratar como de pensar en el futuro, además estoy toda hablando como mamá del futuro. Entonces me puse a ver y pues llené ese formulario y como a los, ¿qué? Como a las 2 semanas o 3 días, no me acuerdo, es que fue muy rápido, llené y me dijeron, bienvenida al Museo del Barrio, un correo, como así, bienvenida, te damos la bienvenida al Museo del Barrio, agradecemos que quieras ser voluntaria en el Museo del Barrio, no sé qué, queremos que empieces tu voluntariado, estos son los voluntariados que puedes hacer en esta semana, avísanos a cuál quieres estar. Los voluntariados pues eran, había diferentes cosas, había algunas cosas de hacer como manualidades los sábados con los niños, en una cosa que ellos llaman, ellos a todos les tienen nombre como en español, es el Museo del Barrio, entonces el café, el teatro, las galerías, así se llama, o sea, la galería se llama las galerías, el teatro pues se llama el teatro, pero entonces todo lo tiene así, el teatro, eventos en el teatro, eventos en el café, eventos en no sé qué, entonces en el café ellos hacen una vaina, el sábado que se llama, eso se llama el super sábado, para el gringo es un emocionante, oh, el super sábado, el super sábado, qué nota, el super sábado, hacen una cosa el miércoles que se llama huepa, como el de huepa, pero como ellos no lo pueden pronunciar como el huepa, entonces lo escriben W-E-P-A, huepa. Huepa Wednesday, que es el miércoles como de rumba, entonces hay un DJ que toca, no sé qué, entonces para todos esos eventos hay como el voluntario que el que reparte flyers, no sé qué, entonces a mí me pusieron como el primero, era como que necesitamos a alguien que reparta flyers en el subway, en la entrada del subway, en la no sé qué, consiste cuándo. Y yo, pues yo no conozco, o sea, yo sí he cogido el metro 3-4 veces, era mucho, y yo fue pucha, Google Earth, ¿qué tengo que coger? Ah, listo, ¿qué software? Vaya a la vaina del software de Nueva York, el internet, ¿cuál es el software que me sirve? ¿Qué es lo que tengo que coger? ¿En dónde me tengo que bajar? Porque pues no me voy a perder en Nueva York, la típica, y claro, yo puedo hablar inglés y no me voy a perder, pero pues no me quiero perder en Nueva York y menos en una estación como que se puta, ¿dónde estoy? Sí, porque es una ciudad tan grande, yo no, pues me voy súper organizadita, tengo que coger el tren 6, bajarme en no sé qué, coger el tren, ¿verdad? Y si me pierdo le pregunto al señor, al policía, al primer policía que vea, pero bueno, lo hago, no importa, me voy a arriesgar. Yo, bueno, que me tengo que ir, que no sé qué, me voy, pues que los sábados no podía hacer nada porque pues los sábados estaba con los niños. Entonces me tocaba con los niños porque pues, la mamá como los baja tirados, pues, dice hacer un voluntariado al museo, pues, lo trataba de hacer los voluntariados en 3 semanas. Entonces me fui a repartir flyers un día para celebrarlo, para promocionarlo el super sábado. Entonces me tocaba en español e inglés. Ah, qué lo esperamos el super en el sábado, el museo del barrio, sí, aquí nomás, la quinta avenida, sí, super bueno, no sé qué, ta. Y ahí el resto de cosas, yo, ay, qué mami, era estado año nunca de voluntario repartiendo playas, después de que yo le he hecho perfarné y tengo por ti un lugar, no, que yo puedo hacer eso, no me importa. Pero pues bueno, digo, no, pero qué, yo soy acá una nadie, Natalia Guevara, ¿quién es? Miércoles, o sea, yo no soy nadie, soy Natalia Guevara, ya, me quita ahí en el mundo, volando. Entonces yo, pues hagamos, Natalia, la siguiente vez. Que tenemos otro voluntariado que es para recibir los abrigos de los que ponen la plata para el museo. Un evento para ellos. Yo, no, listo, de una, yo voy, no sé qué, era como de 5 a 10 de la noche, ahí en el coach check-in, recibiendo eso, poniéndoseles eso, eso sí es súper tecnológico, ¿no? Porque tú recibes el abrigo, entonces lo pones en un gancho, lo pones en una cosita y con un botón espichas y todo eso empieza a andar así. Y se empiezan a subir todos los abrigos para que no se vean en el, así. Y yo, uy, eso está así. No como que, uy, ¿dónde lo puse? Y por allá, no, súper organizado, con la fichita, no sé qué, bienvenida al museo, no, pero... Claro, pues es una maravilla. Yo, bueno, ah, será acá, será poner a leer un libro mientras salía, pasaba el evento. Y yo, bueno, ya llegaron, así que... Con tal que yo, bueno, yo dije, no, pero pues qué, pues chévere hacer otra cosa más interesante que estar recibiendo, que flyers, no sé qué, bueno, esperemos el próximo. Pero igual yo le escribí como a mi director de voluntarios, que es un chino de mi edad. Mi director era alguien así, jovencito, más joven que yo, pero un pilo y un ser humano así, pero que se habían ganado su posición, la tenía ahí. Pues yo, no, de Manuel, la verdad es que yo estoy como interesada, a mí me encanta estar en el museo y pues que nota y aprendo y todo, pero pues no hay algo un poquito más artístico. Sí, pues se lo puse como en palabras, como algo más artístico, como algo como que yo estoy, no sé qué. No, pues lamentablemente pues eso ha sido un problema del museo, pero pues vamos a mirar, no sé qué. Pero bueno, te invitamos a que el próximo sábado, si te, no, era como un jueves, a repartir otra vez volantes en la entrada del museo. Yo, bueno, no me importa, o sea, yo me voy a ir, listo. Tocó así, ya entonces me escribieron, bueno, resulta ser que es que ahorita se viene una exposición que se llama Los Spam, que es de los archivos de la calle y no sé qué cosa, que son artistas latinoamericanos, no sé qué, entonces hay posibilidad de trabajar con una artista que se llama Marela Zacarías, no sé si te interesa trabajar con ella, entonces, pues si quieres apuntarte, te mando las fechas donde puedes estar trabajando en el estudio con ella. Pues lo primero que hice fue mirar la página de Marela. ¿Sí? Entonces yo, vamos a mirar qué, cuál es el trabajo de Marela, qué es lo que hace, pues porque, pues qué mamera que me toque ahí un artista que, ay, qué mamera lo que hace, falta así, digo, sí, pues como mirando también, y yo, no, pues si me toca, pues me toca entrar a la página de Marela. Y pues, afortunadamente es una pintora muralista, ¿sí? O sea, una pintora así espectacular, y yo, uy, no, con esta vieja yo voy a aprender de todo. Entonces yo, no, de una, yo me apunto, no sé qué. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en una de las piezas de esta exposición. Después de haber repartido flyers, pues algo salió mejor. Entonces hice la pieza principal de la entrada del museo, la hizo Marela, que es una artista mexicana, nacida en el 78, que estudió como su bachillerato, ella se fue como pequeñita, por ahí a los 12 años a Nueva York, estudió pues su bachillerato allá, hizo su universidad allá, pero pues es una mexicana que pues habla inglés, pues, habla mejor inglés que el español, pero pues es una pila total, es súper jovencita, es súper buena persona. Entonces pues llegué a Marela gracias al Museo del Barrio, entonces y estuve trabajando con ella durante un mes, ayudándole a hacer una de las piezas del museo para esta exposición. Ella está aquí. Ah, esta es una de las piezas que ella hizo, pero esta no es la que puso en el museo, esta es una de las que ya ella ha hecho. Ella trabajaba un mural, entonces hay un mural súper lindo que tiene en la página, que es como en un puente, donde está harto pasto aquí al inicio, como un puentecito, esos chiquitos donde pasa como un trencito por encima, y está el pasto acá, y la nena lo que hizo fue como unas vacas pintadas en esos muros, o sea, como fingiendo el paisaje, como que el paisaje sigue, es como hiperrealista, digámoslo, es bacano lo que ella hace, es súper inteligente, es re buena persona. Entonces pues ella lo que quería hacer, ella empezó a hacer esos murales, y al hacer esos murales se dio cuenta que ella trabajaba mucho el volumen en los murales, pero pues no los estaba sacando el mural, entonces dijo, voy a sacar el mural hacia lo tridimensional. Entonces empezó a hacer piezas así como que las sacaba de la pared, como hay uno de los que empezó a hacer que es como una imagen como de un indígena, como un niño indígena, que tiene como un ponchito de esos, una tela de esas, y la tela la sacó ella, o sea, hizo esta tela, pero fuera del muro. Entonces es un mural con relieve. Entonces después de eso pues ya empezó como a volverse como muy minimal. O sea, ahora ya casi no hace cosas así súper hiperrealistas, sino se empezó a hacer como las piezas. Después de que vio que las piezas como que empezaron a funcionar, ese tipo de telas que ya hace que es puro yeso y alambre, y hace todo este movimiento así. O sea, es una escultora y pintora maravillosa. Y es la china, nació en el 78, yo digo así para no sentirme también, el 78. Entonces empezó a hacer esa vaina ella, y una de las piezas, que por acá la voy a tener, que fue la que presentó en el museo, que esa fue la que yo le ayudé a hacer. pues era tu trabajo, igual, de todas formas era algo chévere haber llegado a ella, porque pues yo siempre me sentí de pronto que había dejado un poco al lado pues, la pintura, la fotografía y como el hacer, como manual, como estar tan metida en lo de perforarme, uno deja de hacer ese tipo de cosas, porque o te pones a hacer eso o me pongo a pintar o bueno, ¿qué hago? No me puedo poner a hacer 20 cosas porque pues no soy la multifuncional Lexmark para hacer de todo, sí, sino que me toca como pensar en algo realmente, ¿a qué le voy a tirar? Sí, porque no me puedo volver loca como los niños, el esposo, el perforarme, la pintura, la exposición. O sea, no, tampoco. O sea, sí, hay que hacer cosas, pero hay que irse como en algo, ¿a qué le doy? O sea, concentrémonos en esto y saquemos esto adelante, y cuando lo saque adelante, pues ya miro si puedo hacer otras cosas. Pero no todo el tiempo, porque si no me volvería loca. Igual todavía estoy como loca, pero no importa. Entonces, con Mariela hicimos esta pieza. ¿Dónde es que está? Hay algo como en mayúscula. Esta fue la pieza que estaba en el Museo del Bar. Esta es una, no está muy bien la foto, la verdad no dejan tomar fotos allá en el museo. Esa fue porque estaba la gente toda borracha. Porque siempre en cada pieza hay un celador aquí, otro celador acá en la otra. O sea, el museo tiene una vaina así de seguridad impresionante, tenaz, para tomarle fotos a las obras. En las galerías, que es la galería, no dejan tomar fotos. Entonces, yo era con el celular, que tenía un celular como esos de última tecnología con video y no sé qué pendejadas, tratando de tomar la foto. Esta es la pieza, esta parte de acá es el teatro del museo, esta pared está verde. El trabajo de ella es súper chévere, como ella llega a eso, digamos, pensando como en la técnica, porque la pared de ahí era verde, verde así, manzana, súper prendido. Entonces ella, cuando yo llegué a trabajar con ella, ya hasta ahora tenía hechas las piezas en el alambre. No le había puesto ni, digamos, el yesito eso para cubrirla ni nada. Y estaba con una paleta así de pinturas, una vaina gigante como de, se sacó como las de Vinitex. Muéstrame todo el color de pinturas que tiene. Y pintó un pedacito de la pared verde, de ese verde, y empezó a poner cada una de las cosas ahí. ¿Qué color que había? ¿Qué color? Pensando en lo estético, simplemente, que se vea bonito y que cuadre con el color. Todos los días cambiaba un color nuevo en la pared verde que tenía. No, si lo hago gris, no sé, gris, no sé. No, pongámoslo morado. No, porque es morado como tiene combinación con el azul y el azul ya sale verde. No, se lo come. O sea, la vieja así, súper pila pensando en eso, hasta que llegó pues ese color que era un curúa, un gris oscuro y un gris claro y un rojo sobre el verde. Eso quedaba súper lindo porque el verde, ni siquiera el verde se perdía y la pieza no se perdía, sino que la pieza resaltaba un resto del museo. Entonces quedó bien bonita. Eso sí, un camello. Total, a ella no le pagaron nada por estar en el museo, ni le dieron plata, ni nada, ella lo hizo, fue por gusto, porque la invitaron, y lo que sea, ella se gastó como $2,000 haciendo pendejaditas en materiales, más lo que se pudo haber gastado con nosotros los voluntarios, porque eso sí era comida, agüita, gaseosa, cigarrillos, ¿qué más quieren? O sea, súper atenta. Que es algo que es muy chévere de Estados Unidos, digamos, es que el voluntario es muy importante para esas organizaciones. Museo del Barrio ama a sus voluntarios, el MOM ama a sus voluntarios y es como una carrera. Sí, no es como que, ay, voy a pasar el tiempo un rato haciendo voluntariado, sino que tú puedes hacer carrera en el museo siendo voluntario. Tú sigues ahí y en algún momento tú puedes pedir, oye, me gustaría estar de pronto en la parte de educación y si ven que tu trabajo es bacano, te pueden contratar. O sea, es un poquito más fácil llegar allá. Obviamente, el inglés. Hay que hacer así, sea el Museo del Barrio y que hablen español, el inglés. O sea, es primordial porque pues todo el mundo le habla en inglés porque pues está en Estados Unidos, nada que hacer, pero es muy lo valoran a uno mucho, digamos, yo las veces que hacía lo de repartir los flyers estaba siempre Manuel o Cariela, que eran mis directores, re bien Natalia, lo estás haciendo súper bien, que nota tu trabajo, eres lo máximo, y uno como que no está acostumbrado a que le digan eso, que soy lo máximo, estoy repartiendo flyers solamente, no, re bien, te queremos mucho, una cosa así como que no dices, o sea, como el típico gringo, hey, sí, wow, no sé qué, pero sí, eso es chévere, o sea, decirle al otro que lo está haciendo bien es bien, ¿por qué no? O sea, ya, yo veo en el colegio de mis hijos, digamos, vi eso que es el estímulo todo el tiempo, o sea, el chino puede ser un mediocre o algo así, están re bien en educación física, lo estás haciendo súper bien, o sea, tratan de explotarle lo que realmente es, lo que uno puede explotar más, entonces ellos como, re bien, no, su chino es rápido, no sé qué, nunca le dicen una mierda, que le pasa mucho a uno acá, o sea, uno se encuentra con profesores que, Nelly Rojas, qué pena, pues, ella es muy buena dibujando todo, pero a mí Nelly Rojas me dice, ¿usted qué hace estudiando arte? Usted no sabe dibujar, No, es que ni siquiera sabe coger el lápiz, porque yo la verdad tengo un problema para coger el lápiz, yo no aprendí a coger el lápiz. A mí me sale un callo acá, una cosa impresionante, yo no lo sé coger. Porque pues a mí, para mí es más fácil cogerlo así, que cogerlo así. ¿Sí? Entonces yo cojo el pincel y todo, yo hago así. Entonces a Nelly se le hacía que como pinta así usted, ¿no? Tan ridícula. Y yo, pero es que no puedo, de otra forma. ¿Sí? ¿Y qué hace eso? Te mira el error y es como, ay, bruta, no sabes, no sé qué. En cambio ya es como, re bien, uy, qué chimba como coges el lápiz. O sea, es totalmente diferente, una cosa súper opuesta. Y no es que yo ame Estados Unidos y que sea lo máximo, porque es totalmente diferente acá, es súper complicado vivir allá, es jodido, el idioma, la gente, hay racismo, hay de todo, pero se valora el trabajo de uno y el tiempo. El tiempo, es tan sagrado el tiempo. Estar tú 2 horas de tu tiempo, que no te lo están pagando para el museo, para ir a repartir flyers, para ellos es así una cosa como, no, o sea, ¿quién lo hace? O sea, no, lo máximo, eres lo máximo, me decían, eres lo máximo. Yo, ¿sí? ¿Soy lo máximo? Bueno, sí, soy lo máximo, está bien. Eso se me hace bonito y hay que tratar de tomar eso como nosotros, como, no copiar la cultura, pero cambiar justamente un poco como hacia lo, como que todos somos valiosos, que chimba todo lo que haces, que nota. Entonces, pues con Mariela hicimos eso y pues me gané un nombrecito ahí chiquito, ya me pusieron agradecimiento. Les agradecí, ahí me puso Mariela Zacarías, dedicado a los voluntarios que la asistieron haciendo su trabajo, Caterine García, Erin Ashley Bailey, Ferlaiza Gómez, Mackenzie, Natalia Guevara, Luciano Crosa. Éramos como 8 pelagatos, 10 pelagatos que íbamos todos los días. ¡Ay, vamos a ver la obra! Y la mitad, unos artistas, otro fotógrafo, otra nena que trabajaba ella trabaja en el Metropolitano. Ella empezó como voluntaria en el Metropolitano, en la parte de contaduría en el Metropolitano, haciendo voluntariado y llevándole sumas, restos y multiplicaciones en el Metropolitano, y ella ahora es la que dirige. Y es así, igual que uno. O sea, no la ve y está con blue jeans. ¿Y tú qué haces? No, pues yo soy la que dirige la parte contable del Metropolitano. Ah, bueno, chévere. O sea, súper sencilla, una persona así como que no. Pues bacano, sí, la gente no se cree porque esté o no esté o no esté, o si haga o no haga. Sino haz, no es de creerse ni hacer absolutamente nada de eso. Entonces pues ahí tuve esa oportunidad de estar en el museo, como por cerrar un poquito lo que he hecho, y pues aquí les tenía como de lo de Perpo Arnés, que vieran un poco como el video, pero te digo, está. Es el catálogo. Y pues todo eso, digamos, la música de Perpo Arnés, del documental y eso, la hice yo, ¿sí? O sea, con las herramientas que uno mismo tiene de artista, va haciendo cosas y pues uno puede volar. Obviamente no, nunca va a ser fácil hacer cosas, pero hay que hacerlas, porque si no, se muere uno y realmente no sueña si no las hace. Ya está la página. Entonces nosotros, bueno, ahí está 2008. Tuvimos un grupo de personas pues, que eran conocidas de nosotros, que es la Fundación Chasquis, y Chasquis es una fundación que hace documentales, como toda la parte de video y audio. Entonces Chasquis nos hizo este pequeño videito de promoción. Muestra del Archivo Mundial de Performance. Busca más información en la web www.perpoarnes.org. Pues Chasquis es un amigo de nosotros, que es Pacer, pero pues Chasquis ya es una organización así. Ellos empezaron igual, ellos empezaron en el cuarto del servicio de la casa de ellos, un computador y una cosa ahí de audio que tenían. Y él empezó haciendo videos, así como documentales. Ay, que me voy para el Cauca a grabar a los indígenas. Y pasó el documental para esta muestra que es en la Cinemateca y se ganó una mención. Ay, bueno, así. Y él ya tiene ahora un sitio súper grande, así, como 6 computadores. Obviamente ha dado con buenos contactos, ha trabajado para la alcaldía, entonces ha ganado plata, pero este pequeño sueño puede simplemente seguir uno así. Como intentemos, como no desfallecer. Porque quedarse uno en el camino es re fácil. O sea, yo a veces digo, ah, voy a botar la toalla hoy, ya, qué mamera. O sea, no. no me interesa fundaciones, que el arte se muera en Colombia, me vale cinco. Pero entonces ahorita digo, bueno, yo me voy, si me voy para Estados Unidos a hacer eso, se me haría muy egoísta irme y como que, ay, sí, no, hoy me voy para la playa, mañana voy para Miami, después voy para el mall, no sé qué. O sea, si yo me quiero ir allá para estudiar una vaina que se me hace interesantísima, que es estudiar medios, cultura y comunicación en la Universidad de Nueva York, porque a mí me gusta la gestión cultural, me gusta hacer muchas cosas, quiero hacer muchas cosas, como que tengo, ay, qué quiero, así para una niña chiquita, yo quiero hacer eso. ¿Y por qué? Porque para mí, mi país es lo máximo, y yo quiero como que mi país surja a nivel cultural de muchas formas, ¿sí? Haciendo eventos, que los artistas tengan oportunidades, que nosotros tengamos un seguro, que los artistas tengamos un seguro pagado bien de salud, que podamos adquirir casas, que, o sea, ¿y cómo lo hago eso? Pues metiéndome en el medio, ¿no? ¿Cómo me meto? Pues en las instituciones, en el ministerio, pero pues así como soy buena, soy Natalia Guevara, ¿me he dado trabajo? No. ¿Qué tengo que hacer? Pues estudiar, ¿sí? Llenarme la cabeza del resto de cosas, conocer para poder meterme en las cosas que quiero, o sea, pues si quiero cambiar algo, pues hay que saber cómo hacerlo. ¿Sí? No hablo que los presidentes sean lo máximo, pero pues si están ahí es porque o son mis ratas o porque han estudiado. O porque han estudiado bastante, porque son unas ratas completas los que dije. Pero pues hay que hacerlo. Entonces, nosotros igual tenemos una publicación, la tenemos un poco quieta porque la verdad queremos hacerla como no virtual, sino física, que se llama Open Magazine. Acá pues está por los de Foto Rudolf. Yo creé una empresa que se llama Speak Up, que es de inglés, para traducir. Entonces cada cosa como que lleva, o sea, como que yo soy artista, pero pues sé hablar inglés, entonces pues puedo mirar posibilidades de cómo hablar inglés, sí, pues sé manejar la imagen, entonces puedo hacer cosas de publicidad, ¿no? ¿Cómo se venden ustedes su...? Hay que vender un poquito. Entonces, digamos, cuando yo no tenía mi página nataliaguevara.com, yo abrí un blog que se llamaba nataliaguevara.blogspot.com. No sé si ustedes saben abrir un blog. Lo más fácil del mundo, y sube uno sus imágenes, videos, y lo publican en el Facebook, vayan y vean, entonces la gente lo conoce, porque no te lo ponen. Es una forma de venderse, puede ser que salga algo, puede ser que no salga nada, pero es una forma de autogestionarse uno. Porque yo no voy a estar esperando en mi casa que venga a timbrar el señor curador o el señor garcista a decirme, oiga, tráigame su obra para acá, me toca a mí mostrarla, donde sea. Y estar mirando el internet para eso, es lo único que a mí me gusta. Mi Facebook lo odio, detesto Facebook. Sí, no me gusta nada, no me gustan los chats, no me gustan los correos y todo, pero para buscar cosas, digamos, de convocatorias en otros países, es para lo que me gusta. Bajar textos interesantes, imágenes, cosas así. Bueno, para mariquear, porque pues, el internet para mariquear puede uno tener 3 horas huevoneando, leyendo las publicaciones de los otros. Juanita ha cambiado su estado, no me importa que Juanita cambie su estado, más bien porque no publico algo o empiezo a hacer un movimiento dentro del Facebook, ¿no? Algo que mueva ahí cosas, a ver, reunámonos todos para que no nos cierren la Galería Santa Fe, porque nos la van a quitar, a ver, hagan algo, hagamos algo, ¿sí? Pero no como para quedarse uno ahí como el espectador cuando va a esa gente que le gusta ir a ver los toros, que los mata, que todos aplauden cuando al toro le meten la cuchillada, como muy chévere, y aplauden antes. Ya estamos viendo que el país está volviendo mierda, pues quedémonos ahí, como gente. Y no se trata de cambiar el mundo, no, yo ya lo cambié, o sea, yo ya soy la madura, no. Pero es hacer cositas, poco a poco. O sea, el Museo del Barrio era una pendejada, 2 pendejos que ahí que abrieron el Museo del Barrio y mire ya lo que se volvió. Es una vaina que la patrocina, mejor dicho, el Estado de Nueva York, la Ford Foundation, todo lo que tú quieras. Y fue una idea loca de 2 o 3 pendejos que llegaron allá al Harlem, ¿sí? Somos artistas, necesitamos espacio, pues creemos un espacio para los latinos. Y así se va creando todo. Hay que crear las cosas, no esperar a que nos las pongan. Bueno, entonces sigue uno en lo mismo. El Estado es represivo, haciendo lo que quiere hacer. Cuando nosotros somos los que más tenemos el poder de hacer las cosas. ¿Sí? Hay que saberse vender un poquito, digo yo. Hay que estar pendiente como de las galerías, los artistas que están haciendo, primero para no repetir cosas de nuevo y quedarse uno como en la repetición y en la sobreproducción de basura que hay ahorita, que es mucha, ¿sí? yo creo que pues yo contribuyo un poco a eso, porque pues lo mismo puede ser basura igual, ¿sí? Pero hay que tratar de estudiar y de ver las cosas. O sea, yo estudié con Cari y de todos los que estudiamos, realmente como que 3 o 4 estamos ahí como metidos en la cota. Y muchos de esos eran, ay, los más apasionados, ay, el artista, el mejor pintor, el mejor dibujante, me acuerdo de Marcelo, de Juan Carlos Sabahusa, no sé qué es, un chino que dibujaba re bien, se dedicó a ser ingeniero de algo. Yo me lo encontré una vez en el aeropuerto, ingeniero de alimentos, ¿no? Era muy bueno, o sea, dibujaba impresionante, pero no tenía la pasión para eso. O sea, yo me lo encontré y estaba haciendo una vaina con ganado, como vendiendo vacas, animales. Y yo, no, pues la vida, pues claro, si le gusta eso. ¿Por qué? Porque prefirió pues, tener la plata, así, pues ya, el papá de pronto le ponía la vaina del caballo, la de vaca, así que pues yo hago eso, pues sí, chévere, y listo. Pero uno como artista puede hacer tantas cosas, de verdad, y cambiar. O sea, el poder del arte, digamos, así con una de esas manifestaciones que hay. La mitad de las manifestaciones tienen artistas metidos haciendo protestas muy, entre comillas, como muy artísticas, pero son súper revolucionarios o súper izquierdosas, pero atrás del arte no, pues yo estoy haciendo arte. Es arte lo que está haciendo, o sea, me va a decir que no es arte. No, no puede ser así. Hay unos artistas que están ahí en paz. Hay un tipo que me encanta que se llama el reverendo Willy. Y él se vende como reverendo, así de blanco, a veces se pone vestidos blancos como de cura y hay otros que se ponen negros. Y el man se para, digamos, en McDonald's, en Starbucks, todo eso en Nueva York, tipos gringos. Y se para y empieza a hacer como una vaina así de misa contra las multinacionales como Starbucks, que están pagándole a los campesinos en Latinoamérica a 50 centavos, no sé qué, contra y todos, contra ellos, no sé qué. Amén. Sí, y empiezan así, pero es una nota, chico, es un discurso, una maravilla que lo tienen que ver. Digamos, pues yo hablo un poco de performance, ¿sí? Como el performance, cómo puede cambiar esos espacios cotidianos que nosotros en la calle, o sea. No puede estar saliendo. El otro día vi una foto de una manifestación, las típicas del 1 de mayo. Uno de los chinos de los que uno ve todos punqueros, que tal, que los que se tapan y no sé qué, de las juventudes comunistas. La foto es, están todos así, acá en Bogotá, todos los gases lacrimógenos y todo el mundo así corriendo, y el malo quiso para tirarse a la calle y hacerse muerto. O sea, se quedó así. No me digan que eso no es un performance. Lo es. Si ves el arte, ¿cómo puede ser? Y la gente, puta, ¿qué le pasó? Está muerto, ¿no? Y el man, no. Y es que, claro, estoy muerto porque me están matando. Nos están matando en una manifestación que estamos haciendo contra ciertas cosas, tratando de pelear nuestros derechos. Claro, no vieron el artículo de Transmilenio, ¿qué pasó? No les pusieron a gases, les cascaron, les hicieron no sé qué. Entonces uno a través del arte puede cambiar todo ese tipo de como cotidianos donde pase Transmilenio, salga Transmilenio, nosotros somos unos volados, los seres humanos, somos los que tenemos que tratar de cambiar esta vaina. Puede ser que uno no lo vea ahorita, ¿sí? Puede ser que pasen años, pero pues pasará el tiempo y de pronto uno ve esos frutos. Pero con tanta inteligencia que hay acá, ¿sí? O sea, yo lo que les digo es no se dejen opacar por nada. O sea, sean unos guerreros y unos guerrilleros en el arte, ¿sí? Véanlo como quieran, de izquierda a derecha, de lo que sean, militantes, lo que sea, pero háganlo con pasión. Cualquier cosa en la vida. O sea, yo soy una apasionada de mis hijos y doy todo por lo que sea por mis hijos, pero para mí el arte es no, o sea, para mí el arte es lo máximo, o sea, es mi salvación. Para poder vivir en este mundo un poquito como mejor. Igual uno no es igual a ninguna otra profesión, ¿no? Los artistas siempre vamos a ser como los papás, hasta los mismos padres, de uno, ¿sabes qué va a hacer cuando va a estar? ¿Va a bailar? Ah, qué nota. ¿Sí va a tener horas de teatro? Yo te voy a vivir. A mí todavía me dicen de qué vivo. Yo no, pues de nada. Lo que me quieran dar. Es una profesión que no me da plata, pero pues lo estoy haciendo. O sea, qué mamera vivir en un mundo que la mitad de nosotros vivimos, o sea, de nuestras familias, vivieron y han crecido haciendo lo que no quieren, simplemente por tener la plata en el bolsillo. Y es mejor pues uno conseguir la plata cuanto más demorado. Sí, yo sé que me va a demorar más tiempo de decir, tengo casa, carro y beca, aunque no me interesa, pero pues le da estabilidad a mis hijos, porque para qué me puse a tener chinos, por lo menos dejarles una casa. ¿Ah? Pero no me trama el tener la plata de chico. ¿Ah? Creo que es poco a poco. Poco a poco haciendo uno sus pinitos. Y ahí uno lo logra, o sea, el ideal es no perder. Porque si no termina uno vendiendo vacas. O cualquier cosa así. Y ustedes tienen las herramientas de poder hacer varias empresas al tiempo. O sea, yo tengo esto, pues tengo lo hago también mi obra, hago esas cositas en inglés. Hay que mirar, o sea, y que todas las cosas que uno esté haciendo pues lo hagan uno sentir tranquilo, feliz, a gusto. Sí, o sea, utilicen sus herramientas. Y si se gradúan, pues bien, si no se gradúan, pues igual, ¿qué importa? Con tal es hacer cosas desde la óptica que quieran. Hay una cosa que me hace decir y me parece que es importante, ustedes empiecen a ver por dentro de la enseñanza y es de lo que estamos dentro de la que hacemos, pero como hacia ahí es de la posibilidad de dar ese mismo ejercicio práctico de libertad, como el que lo propone, como dice, lo propone, digamos que digamos el máster, el si sé cuándo, y uno los ve y no están haciendo nada, entonces uno dice, no, pues qué pendejada, ¿para qué hago eso? ¿Sí? O sea, realmente el título no lo hace a uno nada, ni hacer máster. Claro, ahora sí que hay unas políticas que es que uno no puede entrar, digamos, si quiere trabajar en una vaina estable donde te paguen la seguridad social, una seguridad compensada, acampando, no sé qué, etcétera, tengas paseo, pero no sé qué. Si tú no, digamos, acá en las universidades tampoco ya están recibiendo si uno no tiene un máster. En los colegios, sí que menos. Si tiene uno que tener 8 años de no sé qué de trayectoria, acaba uno de salir de la universidad y quiere que tenga unos 8 años de trayectoria para entrar. ¿Cuáles oportunidades hay? ¿Sí? ¿O qué prefiere uno? ¿Quedarse empleado? Claro, a mí me gustaría a veces emplearme, la verdad. Yo digo que es chévere que me paguen un sueldito, unos 4 millones. No es mi problema. ¿Sí? Y que me lo merezco. Porque me he gastado la plata y me la he sudado y porque me lo merezco como ciudadana colombiana que me paguen eso porque tengo muchas ideas, porque soy inteligente. O sea, a mí no me va a pagar 600 mil pesos, una mierda. O sea, si no, pues soy ruso. Pero la verdad, a veces dice uno, bueno, chévere recibir eso, el sueldito, pero a veces es como que te trabaja uno para el sueldo también. Y entonces uno no, pues hago para el sueldo, todas las ideas se quedan, porque cuando uno trabaja en un colegio, todo lo que se produzca acá queda para el colegio. O sea, yo tuve la gran idea maravillosa de hacer una no sé qué, cuando no, eso no es suyo, eso es del colegio. Sí, y pues yo no quiero que me lo aplaudan, pero pues es mi idea, como a miércoles, ustedes no pensaron, no se mataron, no se tomaron las pestañas haciendo eso, y porque se lo van a ganar el título ustedes, ¿no? O sea, yo valgo. Sí, que eso es lo que pasa acá, acá no vale, pues acá la vida vale mierda, o sea, matan a cualquiera en cualquier esquina. Pues que va a valer el profesional, que va a valer la inteligencia, eso no vale. O sea, hay que cambiar eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, la vida humana es valiosa, la vida de los seres vivos es valiosa. Nosotros somos valiosos y como somos inteligentes y somos unos seres humanos, una maravilla, porque la verdad la mitad del país no es el que, o sea, la mitad no es la mala ni la otra mitad es la buena. Yo creo que el 80% o 90% es buena y son 10 hijueputas que tienen el país vuelto mierda. Y el resto somos bacanos. Si te pones a hablar con cualquier persona en la calle, 3 milenios, todos son re bien, o sea, que no matar, que requiero para con nada de eso. Si todos somos bien, todos somos seres humanos bacanos y bien, de buenas o malas familias, con videos, con conflictos, mi mamá, mi papá se divorció, el otro le pegaba, le separaron. Todos venimos de familias disfuncionales o muy funcionales o lo peor, pero todos somos seres buenos seres humanos, porque no nos merecemos que nos traten así. Si la fuerza realmente trabajadora de este país se supone que es el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Pues nosotros. Somos los que tenemos esto funcionando y que hacemos nada. Trabajar. Así que toca trabajar, cumplir. Eso es lo que nos meten en la cabeza. Entonces, pues hay que seguir haciendo cosas, digo yo, no para ellos, sino para uno, para nuestros hijos, para nuestra familia. Cosas que nos exploten la mente. Nosotros hicimos aquí en Performance como por mapitas. Entonces hicimos que quienes estaban en España, entonces estaba Julio Fernández, Federico Guzmán, Carlos de Abata, en Portugal estaba Beatriz, en Islas Canarias tuvimos a Rosa María Rodríguez Mesa, que ella estaba haciendo una pasantía allá en un sitio, Canadá, tuvimos a Lina, este fue el del 2008. Entonces pues ahí, a ver si nos vamos al video, podemos ver una acción desde acá. como lo tengo en el CD, se demora un poquito. Vamos la de aquí. Pongamos a... También hay una cosa que la clase me deja pensando y es, yo escuchaba en la academia y a muchos artistas y colegas, pues, tener una actitud crítica frente a de lo que se hace, pues, que a uno se queda ahí, de verdad, como estancado en una mirada de lo que propone, cuál es una versión, y creo que eso es importante también llevarlo, ¿no? Como decir, eso igual también la academia de uno, pues uno los entiende también, Cari, digamos, cuando los amigos de uno están en las universidades, pues que prefiere uno quedarse callado a perder el trabajo, porque pues tiene que pagar arriendo, luz, servicios, comida, pues que pues me pongo muy revoltoso, que hijo puta, que me largo de acá, que ustedes son, sí, ah, bueno, listo, tome su carta, renuncie y pues joda, sí, pero uno puede, digamos, hacer cosas sin necesidad de lo que les digo, o sea, no se trata de que ay, guerrero y ven con el molotov acá, me han hecho la papa y todo el cuento, todos son esos putos, no, pero uno con la cosa aquí, sus escriticos y sus pendejadas, empiezan a mover cosas ahí como de sus pendejos, no, si les gusta, a ver si se puede hacer esto, a través del performance es una nota porque se pueden hacer resto de cosas muy sutiles, sí, la gente cambia muchas cosas, va cambiando, o sea, la perspectiva y el entorno se va cambiando cuando nos exponemos, entonces cuando uno se expone, cuando uno se sale ese cubículo tan protegido y tan pasivo y tan rico de no preocuparse por nada y empieza uno a hacer cosas, entonces, claro, pues a mí me da miedo ponerme a hacer más cosas, a hacer cosas así súper, que mejor dicho, va a meterme a hackear la página y no sé qué, me la va a bajar y tal, no sé qué, la verdad. Sí, chévere hacerlo, pero pues es que van y le hacen algo a mis hijos o algo así. Entonces pues voy haciendo cosas más sutiles. Pronto cuando tenga más plata lo hago. Que me pueda pagar un buen abogado y me saque. ¿Sí? Pero hay que pensar en eso, porque tampoco es de irnos en otros a carne cañón allá y que vamos y que la ver por la libertad y que el comandante Che Guevara. Sí, no. O sea, no, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar esta vaina y no quedarnos muertos ahí cual NN desaparecido. Porque es una pendejada, o sea, hay que producir a la larga. Pero hacer producción, yo creo que consciente. No producir por producir, porque eso es, hay miles. Vayan a cualquier galería y allá lo tengo. Lo que hay, productores de arte. Y decoradores. ¿Sí? Eso es lo que hay a la larga, eso es mejor dicho. Esta es una acción de Edwin Rojas. Allá está en el Museo Bolivariano y esto se llama Desmembramiento. El man se pinta la bandera de Colombia y tiene como 10 manes acá y otros 10 manes acá. ¿Se acuerdan de esos desmembramientos que hacían con caballos como en la época? Dime. ¿Que los jalaban? Los jalaban, eran unos de las defensas y que los jalaban. Y allá él utiliza a los de la defensa civil. Lo cogen así, los tiran. Eso dura como una hora, el man así. Los tiran. Nosotros tenemos una cosa que no la hacemos intencional así, pero realmente casi todos los performers que llegan a Perfuarnet son un poquito políticos, un poquito, con toque así como, ay, la cosita. No sé por qué, tal vez por el texto que está por ahí, ¿sí? Casi todos llegan como con ese tinte. Y realmente nos interesa más que llegue algo así, porque pues María Teresa del Café pues una nota y todo, pero pues ella era muy estética. Igual, siempre una posición. Siempre hay, porque nosotros somos polis, ¿no? Claro. ¿Sí? Totalmente. Entonces siempre hay algo que, o sea, está ahí metido en uno. Pero yo lo que difiero un poquito es como que a veces se vuelven las cosas muy estéticas. ¿Sí? Bueno. Tenía una pregunta respecto a eso y te quería preguntar, digamos, ¿dónde ubicas el performance? Si digamos, te dijera un espacio donde tú lo ubicaras, ¿en dónde ubicarías el performance? ¿Despacio? Sí. ¿La calle? Yo siento que lo mismo que siempre hablo un poco y reitero, y es cuando el performance se lleva a la galería. Sí, se cambia el contexto. Un poco porque, pues, si es una acción un poco de la vida llevarlo a una galería, pues empieza a ser excluyente un poco, ¿no? Como claro, porque es para los artistas. Por otro lado, el performance se vuelve una obra. Ahorita, esta mañana, el jueves, hay una fiesta que es de performance, María José Arjona, que va a estar ahí en este, A mí ya no me gusta lo que hace, o sea, se me hace, pues es muy buena artista y todo, pero la verdad es, ella es muy, compren mi obra, ¿sí? Cómprenme. Compren la obra, compren la foto. Claro, pues nosotros tenemos que pensar en vender algo, pero imagínense, digamos, hacer una acción en la calle, tomar un registro y después de pronto va y pone ese registro en una galería. Pero yo creo que la acción, realmente la acción lo que busca, porque cuando el performance se hace en la calle, que realmente casi siempre se tiene que hacer ahí en el espacio público, ¿sí?, donde está la gente, lo que ocasiona es que tú ya no eres un artista. Tú no eres artista porque quién sabe que tú eres artista. Ay, sí, eres del alzado, no sé qué, no eres artista, eres un ser humano común y corriente que está exponiendo su cuerpo y está exponiendo todo lo que es frente a un montón de gente que no tiene ni idea quién es. O sea, ahí es cuando se cambia la mente de la otra persona, cuando uno realmente dice, este huevo que está haciendo acá, tiene huevo que haga esto, ¿sí? O sea, coma mierda. Ahorita hubo un muchacho en un encuentro en Pereira, él se llama Rey algo, él es paisa. Hizo un performance en la plaza en Pereira, es una platita típica como así Santander, donde se levantan a todas las putas, sí, son putas, violación y todo, y el man lo que hizo pues es estar desnudo con un jabón en la mano. Y salió un mojigato ahí que era fotógrafo y periodista a tratarlo de ¿qué está haciendo? ¿Qué esa vulgaridad y respeto muy moral y no sé qué, nada. O sea, ese performance si lo hace en una galería que no pasa ni miedo, ¿sí? O sea que. Sí, el jabón, o sea, se vuelve una vaina súper bonita. Ay, el jabón, los estilos, estético, los blancos, todo el concepto que quiera y escribamos textos sobre eso. Pero cuando se hace en la calle, pues qué, o sea, lo subieron al Facebook, escribieron en no sé qué, la gente habló. ¿Sí? Esa reacción del periodista es un resultado de eso. Es como eso que puede evitar también, que se vuelve incomprensible. Sí. Pues es la idea de eso. Puede entender eso también, que el otro se sienta desubicado, claro. Es una persona en la calle con un jabón en la mano. Claro, y por eso es el arte de acción. Realmente el performance, cuando uno va a Estados Unidos, dice que yo hago performance. Ah, ¿bailas? ¿Cantas? Porque el performance es un performance, ¿sí? Que es como una actuación, como la traducción en el diccionario dice desenvolvimiento, como la actividad de un carro, como no sé cómo se dice, sí, como ese desenvolvimiento, no sé qué, pero realmente, digamos, hablando como en el arte, es el arte de acción, el performance art, el arte de acción, que está accionando algo. O sea, una galería, pues sí, Marina Abramovic, pues es una maravilla, ¿sí me entiendes? Pero ella es re zen, ¿sí? Una cosa, pues Abramovic, ¿sí? El apellido. Ella yo creo que vivirá muy bien, si hará yoga todo el día, no tendría que estresarse porque tiene que conseguir la plata para la comida, si su familia. O sea, es muy bacano, sí, la historia del arte es muy chévere y todo lo que sea, pero ella es una play regomela que, sí, que hace cosas muy bonitas, estéticas bonitas, chéveres, bacanas, sí, se ven bonito, pero realmente no está llegando a otro nivel. O sea, Marina Abramovic la conocemos nosotros porque leemos el Ministerio del Arte. Pregúntele al señor de afuera que nos recibe las maletas, ¿sabe quién es Marina Abramovic? No tengo ni idea quién es Marina, ¿sí? Cuando en cambio, digamos, él lee en el espacio, el muchacho se para en la mitad de la calle haciéndose el muerto, ¿sí? Y se mandan loco, no sé qué, y le queda algo a él. Entonces yo creo que el performance realmente tiene que llegar a esos espacios. Sí, y es sobre todo el arte, no hablando solamente de performance. Sí, o sea, uno puede hacer una pintura para una galería, pero que la gente cuando la vea diga mucha mal parida haber hecho eso, ¿sí? Pero está divino. Incluso me parece que, por ejemplo, cuando el cotidiano mismo genera ese performance, que no es como planeado, por ejemplo, en Transmilenio, la gente ya está muy irritada, entonces se salta la. Claro. Y ahí es como la vida misma que lo está exigiendo. Ahorita hicieron una exposición hace poquito la Luis Ángel, que era Aníbal, más por la República, que arte no es igual a vida, ¿no? Que era de performance, que era como el arte recopilado de los performance. Y dicen que el arte no es igual a vida. Esta vieja que es la curadora, que es Débora Kuzner, hace como un texto como que ella quiere como romper esa idea de que el arte es vida y que el arte es la vida misma. A mí esa vieja me cae mal, por lo menos por decir eso. Sí, porque tiene huevo. O sea, como va a decir que el arte no es vida, entonces el arte qué es, o sea, que... ¿Cómo se entonces llama? Empieza Débora Kuhlen. ¿Cómo? Ella es curadora del Museo del Barro. Por acá ella escribió. Ahí escribe. Es una de las principales curadoras. Pero a mí eso se me hace ilógico, porque realmente, digamos, cuando Picasso es el Guernica, me va a decir que no es de la vida. ¿Sí? No es de la vida. A mí Picasso me gusta más o menos, no mucho. ¿Sí? Pero pues si en esa obra digo, ¿cómo va a decir que no es eso? O sea, está como queriendo llevarla en contra de algo que es ilógico. O sea, ay, yo voy a llevar y me dice, no, que rojo. No, pero que rojo, estás dándole la importancia y la existencia de la vida a través de la muerte. Que el Guernica era la muerte, realmente. Claro, pero sobre todo es que el arte no lo puede uno desligar de lo que tú eres, de tu vida, de tu cotidiano. Lo que yo entiendo es que quieres decir es que para que haya muerte tiene que haber una vida, entonces no estaría muerta en sí. ¿Para qué ver? Porque si la vida no existe sin la muerte. Por eso, y nada que ver. Claro. Entonces está dando más de la existencia de los tres a través de lo opuesto. Igual. No, sí, porque sí, es una contradicción. Una contradicción dentro de eso, es una afirmación. Eso se llamaba en español, se llamaba una afirmación, negando una afirmación. ¿Sí? Como decía este señor presidente que tuvimos, falso de toda negación. ¿Sí? Que era Uribe que decía eso cuando lo que usted hizo, eso no, yo no hice nada, no he hecho nada. ¿Sí? Y claro, o sea, el arte, yo creo que el arte existe porque estamos vivos. ¿Sí? Y nosotros tenemos que rescatar el arte porque el arte realmente ahora está así, yo lo veo que se está hundiendo y que uno para qué estudia arte, ¿sí? Y hay que rescatar eso, como esa idea soñadora de pronto de algunas épocas que con el arte uno cambiaba el mundo y que el arte hacía cosas y que tal y que sí, que hacemos, o sea, yo de pronto debía haber nacido en otra época, no tengo ni idea, porque cuando yo entré pues el arte, yo estudiaba arte era porque todos querían salir a las galerías a poner y ser, y muchos salieron a eso, pues sí, ahí se quedaron, ¿qué? Pero a mí sí, o sea, yo antes estudié medicina 3 semestres y yo estaba convencida que cuando terminara medicina iba a ser la mejor neurocirujana del mundo y que iba a salvar al planeta ayudando a los pobres a cuidar una vaina así toda, pero era como una idea siempre, o sea, como muy a lo quijotesco, ay, yo voy a salvar el mundo, pero pues es chévere pensar uno así porque es como ponerse uno en un video eterno en su vida. Sí, y a través de ese video de que uno puede hacer algunas cosas, que uno puede salvar, o que va a salvar a los perros callejeros, que va a hacer la fundación, que va a hacer estas cosas, ¿verdad? Como que se plantea uno un camino y puede llegar a hacer el resto de cosas. ¿Sí? Con una disculpa cualquiera. Ay, es que me gustan las flores amarillas. ¿Sí? Entonces sí, entonces como que eso, pero que sea que usted se lo crea realmente, ¿sí? Y que nunca lo vaya a negar, o sea, yo veía lo que les contaba al inicio, yo veía a mi profe Fernando Escobar, que era, o sea, él era así como de mochila terciada y con ganchos pegados acá y no, que okay, me ponía a leer vainas así todas como medio izquierdosas y no sé qué, y yo vi este man que nota que uno pueda escribir, no sé qué, y después ya me empezó fue que a leer, o sea, este típico que le ponen a uno a leer en la universidad. No, este otro, el que le gustaba a Jaime Cerón. Jaime Cerón, ¿qué es tu ídolo? No, otro. No, es como por la tendencia de Lyotard y un libro ahí, Mamotreto, un fascín. No, eso ahorita me acuerdo, en un rato. Pero que se vuelve todo como que uno tiene que entender el concepto y conocer las teorías del arte, claro, todo eso. No. Walter Benjamin. Que siempre era Walter Benjamin, así que nada. Claro, pues sí, unos pensantes, unos duros, unos no sé qué, nada, pero a veces como que se apartan tanto de lo que es la realidad, creando un montón de conceptos y de teorías a través de, y al final de cuentas, pues que somos nosotros, pongámonos todos desnudos acá, que somos nada, carne, huesos y ya, y, sí. O sea, somos seres humanos, no nos llenemos de tanta maricada en la cabeza y de cosas y que nos complican mucho más la existencia cuando lo que tenemos que hacer es tratar de sobrevivir y vivir, ¿sí? Con nuestras profesiones. ¿Sí? Uno ve pues muchos teóricos y hablando y igual diga que va uno a los coloquios y eso que ha sacado rata y eso. Pues sí, son chéveres, es gente que está haciendo cosas chéveres, pero no dejan de quedarse para el mundo del arte. Para el arte y por el arte y para el arte. Y el arte es la vida, entonces como el arte es vida, tenemos que volverlo vida. Y nosotros como artistas tratar de incurrir en el mundo, en nuestro entorno, en nuestro cotidiano, con la danza, hagamos una danza de protesta, una vaina, no sé, con nuestro cuerpo, sí, cuerpos violentados, masacres, una danza que hable de las masacres. ¿Sí? ¿Cómo no la inventamos? No sé, yo siempre he querido ser bailarina, pero nunca he podido. Sí, soy una burra, o sea, nada que ver. Pero pues sí, o sea, chévere hacer una vaina así. sino la danza como que, ay, no, pues es que Ana Pavlova y el no sé quién, sé cuándo, el paso que hacía así, toca así. Inventémonosla, creemos las cosas, no hagamos la repetición de repetición, o sea, pues, si no, pues que Britney Spears, Shakira y demás, no hacen nada nuevo. Por eso no me gusta de dos. Esa música de esa época que eran 12 minutos de música y hasta que se extasiaban, quedaban tirados en el piso y digo, estos manes están locos, o sea, cuando se cansan, no se cansan, seguían y seguían y seguían y seguían como esos jams que hacen la música y hagamos, inventemos, o sea, hay que inventar porque no todo está hecho, ahí lo que hay es por hacer. Entonces de eso se trata como para mí el arte, como... O sea, a veces yo estoy así como pues, picando la cebolla y los para los huevitos pericos de los chinos y uy, imagínate hacer esto, no sé qué. O sea, puede ser que no lo haga en ese momento, pero sería el colmo no estar pensándolo. ¿Sí? O sea, no, los huevos, la leche, el pan, no sé qué. Uy, no, pero yo vi una obra que era así, yo quiero hacer nada. O sea, yo estoy así, yo me la paso así todo el verraco de Dios. Es algo loco también porque como que estoy picando, estoy en mi labor de mamá y entonces al ratito salgo de la cocina y digo, uy, yo quiero hacer una cosa que es así y no sé qué, no es nada, y de pronto hacer esto, no sé. Pero no, eso ratica no, después, ratica entonces digo así, pero voy creando cosas que las tengo como, puede ser que no las haga ahorita, pero las tengo como en mi lista de cosas para hacer. Están esto, y hay cosas que uno en la universidad, uno es todo, uy, no sé qué, y esto, se inventaba uno obras de cualquier pendejada, del vaso, uy, man, ¿qué pasa? Estaba uno todo volado porque estaba como más contacto con los otros y los compañeros le ayudaban a uno, y uno deja de pronto hacerlo porque tiene otras cosas que hacer, pero no importa que la haga ahorita o la haga después, pero hágalo. O sea, yo tengo un amigo que tiene un cuaderno donde tiene una lista de cosas que no ha hecho de obras, pero las tiene así. Y entonces a veces dice, bueno, está, ya está, ya la hice, la próxima. Pero son las ideas, o sea, como acostumbrarse a una idea, que es como que, ay, me... porque después uno crece y de pronto está como con otras responsabilidades y entonces deja uno de soñar y entonces de pronto ese librito que uno tiene, entonces uno dice, yo esto lo pensé en el 1980, imagínese ahorita hacerlo, no, sería una maravilla. No dejar de hacerlo, eso es un ejercicio chévere de hacer, digamos uno que está como en la universidad que tiene tantas, a veces fluyen tantas ideas, eso es una nota de hacer, escribirlos, porque yo a veces no tengo ni el tiempo, ni tengo la plata de hacer la obra, ni nada de eso, pero digo, en algún momento la voy a hacer, de pronto me la roban, de pronto no me la roban, pero bueno, la tengo ahí como para cosas para hacer, y el momento que llego y viro otra vez como recapitulo en mi vida y le digo, uy no, ya la voy a hacer, ahora sí estoy preparada para hacer. O sea, yo todas esas cosas como que lo de las fotos y hacer eso, yo creo que las venía pensando desde la universidad, pero yo no había querido como hacerlas porque no me sentía segura en cuanto a tomar fotos, hacer pintura, o sea, primero tampoco con el performance, yo de gestora cultural, ir a hablar con el uno, con el otro, yo, ay, tengo que hablar, me temblaba las piernas antes de entrar, yo, pero cómo hablo, cómo me siento, qué digo, no, pues si voy a arreglar, no, que tengo que dar una buena impresión, no sé qué, porque pues hay que moverse en eso, entonces uno no. Será, o sea, yo nunca creí que uno pueda hacerlo, porque uno no cree en uno mismo, ¿sí? Y a nosotros nos preparan para no creer en nosotros, no nos preparan para creer, vamos. Entonces, y si uno cree en uno mismo de todo, no, yo puedo, así me falta una mierda y no importa lo que hice, pero lo hice. Pero es creer en uno, porque realmente lo que yo veo de los colegios donde uno estuvo, las universidades, todos los colegios, yo estuve en un colegio monjitas, así, francesas y todo el cuento, y ellas realmente no creían en uno en nada. La sociedad nos acostumbra a que no creamos en nosotros mismos y que yo no crea en ti y no confía en ti para nada. Por eso es que nos revisan las maletas antes de salir del éxito de las universidades, como si todos fuéramos unos putos zampones, ¿sí? Mírele, que me va a mirar, es que me va a llevar una lámpara, o sea, nos tratan con desconfianza y nos tratamos con desconfianza los unos a los otros, nos fuimos al Transmilenio y pues, porque eso es lo que quieren, ¿no? Que nosotros perdamos el contacto, de que te cojo la mano y que te abrazo y porque eres humano, sí, todo este tipo de cosas que hace la relación entre los seres humanos se pierde porque es la forma de alejarnos y que no estemos unidos como una comunidad o como una sociedad. Suena un poco comunista, pero es algo así, ¿sí? O sea, como que estemos todos unidos y nos protejamos los unos a los otros y confiemos en uno en el otro. O sea, hacer performance es confiar en el otro. Ellos confían en nosotros ciegamente. O sea, ellos vieron la convocatoria por internet, no saben quiénes somos. Después es que aparecimos nosotros. Hola, soy Natalia. Hola, soy no sé quién. Hola. Nos presentamos por internet, pero ninguno de ellos, solamente los que vinieron en el 2010, ya saben quiénes somos. De resto, creen, es una convocatoria por internet. Ay, ¿eso será serio? ¿Será que se roban mi obra? ¿Será que no? Sí, o sea, la gente cree ciegamente en uno porque uno está haciendo algo que creo yo que está abriendo como un espacio nuevo y porque uno está confiando en ellos, ¿sí? Porque nosotros pues hacemos una especie de curaduría y todo el cuento, pero realmente nuestra curaduría es como según lo que escriban un poco, y si la persona sabe hacerlo medio bien, la transmisión y eso, porque siempre se hacen unas pruebas antes de transmitir, y si pues la persona no lo puede hacer, pues nosotros nos vamos a poner en pleno evento como que, no, ponga el cable de audio en el computador y el de la... porque hay gente que está totalmente obsoleta en eso, o sea, no saben poner, digamos, esto, no saben conectar un micrófono. Llegó una artista por allá de Venezuela que ella quería hacer un performance en un río con unas velas, que ella iba desde la catarata y salía, bueno, era una cosa súper complicada. Entonces, listo, ¿cómo vas a hacer lo de la cámara y lo del computador porque es por internet? Ay, ¿ustedes ya me están sacando? Nosotros le dijimos, y para uno es duro decirle a alguien no, porque pues es como que yo, ¿quién soy para decirle que no? Sí, pero para lo mínimo es, pues tienes que tener un computador porque te vamos a ver en otro país, tú vas a caminar por el río, tienes un cable de internet de cuántos metros de largo, le preguntamos, ¿sí? O sea, no te tratando de solucionar la cosa, es un cable largo que va hacia dónde, tienes una red cerca, dónde está el servidor, dónde no sé qué. No, la vieja no sabía nada. No, es que ella lo quería hacer, pero nosotros ponemos las condiciones. Tienes que tener una webcam, un computador y salida de audio y un micrófono y listo. Es como una especie de colador que toca hacerlo, porque si no, entonces serían 100 performances, todos una porquería o todos muy buenos, sí, pero mal hechos. Y pues la gente necesita mirar esto. Esto era en tiempo real. Entonces, no podíamos permitirnos que la primera vez nos saliera, ¡ay, se quedó! No, sí, ya, espera un momentico. Porque pues igual está uno mostrándole a la gente, es por el respeto al otro. Que están viendo algo y si no les vamos a una porquería, y, sí, no, mi gran evento, una maravilla, todo caído, la foto mal pegada. Sí, hay que hacer las cosas con gusto y con amor hacia el otro, no para uno. Entonces, pues eso es como mi filosofía de la vida. No es más. Gracias a ustedes por escucharnos. ¿Vieron el del museo? Ah, sí, el del Museo del Barrio Estrella. Y pues ahí, para que vayan y busquen lo de paso, ya tienen, hay un link de altísimas cosas, de textos, de... Stickcam.com. Stick como de pegar, stickcam.com. Stickcam.com, chévere, uno puede subir ahí el resto de cosas, tiene uno como su archivo, digamos, los que de pronto les gusta hacer video arte o algo así, o las mismas, digamos, que tengan alguna coreografía o algo así, que si ponen un computador desde acá y le conectan una cámara así, chévere como para tener, y lo puede uno transmitir, puede crear uno su canal ahí mismo, guarda en ese servidor de Stickcam, guarda los videos. Entonces, es un sitio chévere. Pues es que YouTube está lleno de mucha porquería, realmente. Uno ya encuentra lo que quiera, como un misceláneo, lo que quiera, pero el Stickcam es chévere. Nosotros teníamos estos los tengo acá en el CD, pero estos los tengo con el Windows Media Player, pero en la página están conectados a Stickcam. Entonces allá, ellos están allá en un servidor, que es el servidor de Stickcam, todos lo tienen guardadito y cuando uno los necesita, pues los puede bajar y volver a subir y todo eso, con una clave y ya. Ese sitio es chévere. Y pues ahí están, pues ahorita no les digo que va a entrar en la página, porque la página está así como pensando a ver qué le vamos a poner. ¿Y con los objetos que tiene, no han retroalimentado, o les han mandado también actividades? Sí, digamos que hay unos que se llaman Performanceología, ellos son, siempre se me confunde, Chile, creo que son en Chile. Y ellos, digamos, están, pues lo invitan a uno, a cosas así, o digamos, fue muy chistoso hace poco, estaban buscando a María José Arjona, como nosotros tenemos la base de datos en paz y todo esto, porque el archivo mundial de performance, a pesar de que no sea todo el mundo que esté ahí, pero pues lo tenemos de la A a la Z en diferentes países, entonces nos llamaron de Caracol. Caracol, esa emisora Caracol, la de, ¿cuál es la de Julio? la W, que es de Julio Sánchez Cristo, ¿no? Nos llamaron de la W. Mira, lo que pasa es que estamos tratando de ubicar a María José, entonces a ver si tú nos puedes contactar con ella, no sé qué, nosotros. Sí, claro, sí, pues nosotros tenemos el correo de María José. Sí, no solamente el correo, porque ella estaba haciendo una acción del MoMA con de Marina Abramovic, que a mí se me hace chistoso porque es como hacer la representación de persona, que sí, era chistoso, pero pues la estaban, ella estaba haciendo, era parte como del staff de producción de Marina Abramovic, que eran varios cositos, varios performances que hacía la gente allá en el MoMA. Pero eran redes, lo que pasa es que hay, oh, artista colombiana, mi MoMA. Entonces, no, pues la gran publicidad, la nota perfecta para la W, nos llamaron a nosotros que para eso, que cómo hacían para contactarla a ella. Entonces, a través de eso sí se retroalimenta porque la gente cree y pues sí tenemos una base de datos grande donde nos están contactando, digamos, nos contactan a veces de fundaciones o... pues desde diferentes lados, igual nos invitan o invitan artistas a través de la página, miran de pronto artistas y, ay, oye, que imagínate, digamos, a Rosenberg lo han contactado a otros sitios por Performer. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. O sea, nosotros cuando iniciamos esto, cuando nos escribe la misión, los objetivos, ¿sí? ¿Quiénes somos? Todo eso es típico de la página. Entonces, nuestra misión es como que Performer era como hacer un intercambio cultural entre los artistas, ¿sí? Entonces, que si tú quieres, digamos, a este chico de la Performola, ¿sí? Carlos Monroy. Carlos Monroy también, nosotros lo conocimos acá en la Saba haciendo la performola en esta cosa de allá de la Jiménez y después fue que nos llamaron de Canal TV13 o algo así y nos preguntaron por él porque habían visto los videos que hemos grabado de ellos en Performance y querían hacer una entrevista a Carlos Monroy. Entonces pues eso es una, para nosotros es chévere porque estamos cumpliendo con alguna misión de lo que queremos, que es que nuestros artistas, que somos nosotros mismos, los conozcan, que no sea como que se quedó allá el artista, sí, no sé qué, ahí, por allá. Entonces le hicieron entrevista a Libertad Restrepo, a Carlos Monroy, sí, Andrés Felipe Uribe, no sé si lo conocen, sí, que él hizo una acción con la guitarra donde está tocando el himno de Estados Unidos y el de Colombia, así todo confundido, en Performance la hizo, entonces a él también le hicieron una entrevista. Entonces pues eso es una oportunidad chévere para los jóvenes artistas porque están vendiendo su obra, están vendiendo todas las cosas que están haciendo a través de una simple página de internet, que sí, que es como, esta es la portada para que conozcan a los artistas en Colombia y conozcan a los artistas de otro lado, porque no solamente son artistas colombianos, sino que hay artistas en España, también hay gente que está iniciando, o sea, no son los reartistas, sino que si la propuesta es interesante, pues venga, nosotros mandamos invitaciones para Gómez Peña y para Coco Jusco, y que muy imagínate tener a Gómez Peña haciendo performance. Gómez Peña es un creído de miércoles. Yo lo estuve viendo en el teatro, un teatro que se llama el Teatro La Mama en Nueva York, y entonces es lo que tú decías de cuando está uno en la galería. Gómez Peña estaba haciendo el performance, repitiendo uno de sus performances que hizo en una emisora hace mucho tiempo, en Texas, donde él está inventándose la película del día en que Estados Unidos se queda sin inmigrantes. Él hace un performance donde empieza a hablar sobre él, que es súper bacano, o sea, es una nota. Pero entonces está como en la vaina de la actuación, que a mí no me gusta cuando el performance raya en la actuación, porque para eso están los actores, que son dramáticos y que están haciendo, o sea, un montón, cuando el artista performativo se vuelve como actor, o sea, es de aplauso y chao, nada que ver. Entonces este man empieza a hacer como esa representación de eso, y lo hace pues todo el mundo muy riendo, y pues estamos en Nueva York, la ciudad super fashion, la más snob de este mundo, sí, Nueva York es todo moda, todo plata, todo, qué nota, o sea, para rumbear tú tienes que tener $100 en el bolsillo para pues, tomarte una cerveza de 8 que es medio barata. Entonces, o sea, es una vida cara, a pesar de que se puede hacer muchas cosas porque la gente es muy dormida, sí, igual la gente está muy dormida porque todo es el consumo, Nike, Banana Republic, las chicas Play, sí, o sea, muy MTV. Es una vaina rara, es raro, o sea, uno de los pocos lo que encuentra la gente como real, como cosas así, a pesar de que sí existen, pero todo el mundo vive como en un sueño así raro, que es como, qué mamera. Entonces, yo voy y le digo, nosotros éramos aquí con Correa Gómez Peña cuando hicimos en el 2008, por favor, que nos encantaría que pues, aunque fuera, nos dictara una charla a través de internet, o, pues este man, no que tan político, y no que tan social, y no que tantas cosas ha hecho, que pues, sí, la comunidad, y que los latinos, pura mierda, por lo que les digo, o sea, cómo se va a negar uno lo que es, cómo cambia la gente, sí, por qué cambiará, se volvió de mejor estatus, no sé. y yo me le acerco al final y le digo, ay, maestro Gómez Peña, lo felicito, pues ay, toca felicitarlo, pues el artista, lo felicito, su presentación estuvo muy, muy genial. ¿Se acuerda de mí? Usted me conoció en el hemisférico, con mi esposo Fernando Pertuz, tenemos un evento que se llama Performer, ya le hemos mandado un correo, pero pues me gustaría, si le interesa, pues estamos haciendo Performer el próximo año, pues sería un honor tenerlo. Sí, pues si quieres anótame tus correos ahí. ¿Yo qué espero? Yo ya le he mandado, anota mi correo y me mandas la propuesta, este es mi número o esta es mi página, contáctate con tal persona y miramos, o sea, ¿qué le cuesta? Sí, anótame tus correos, ¿sabes qué es anotarle un correo a una persona? Ahí lo deja y el papel se pierde. Entonces dice uno, ¿dónde está la sensibilidad del gran artista? ¿Sí? ¿En qué momento se perdió? Claro, él estaba en su camerino arreglando. Bueno, yo entré cuando él estaba sin camiseta y en medias de la... Yo tomaba una foto. Para la pantalla. No, pues y además estaba Carolina Ponce ahí como que, pues yo no sé, eso es de chisme, pero como que él como que se levanta muchas chicas en todas sus performances y todo, entonces la nena, que es la esposa, que es una señora lo más de querida, pues lo vigila mucho y es como su manager, entonces estoy yo ahí y ella como que... Sí, como lo que yo le digo, pues estoy, no, ¿qué tal? Y pues uno, yo, a mí no me gusta Gómez Peña, se me hace un tipo súper feo, pero se me hace chévere lo que ha hecho, pero también se me hace muy cretino que no se baje de su pedestal. Y es cuando uno dice, ¿qué me sirve ser artista si me estoy encima de todos ustedes, señores artistas? Si yo soy mejor que ustedes, si he hecho más cosas que ustedes. Así que lo que le pasa a millones de artistas, porque el artista suele como confundirse con el show. ¿Sí? Entonces el artista que hace performance o el artista que pinta y eso, cuando llega como un tope de, que vende, ya no, ya el por eso el día está ahí, no era, ¿sí? El que se crea así, o sea, como que se vuelven como en otro estatus, ¿sí? Tuvieron 3, 4, 5 distinciones o una grande, y entonces ellos se creen que son realmente como una diva. Y eso pues, se vuelve super hard, o sea, cuando yo me gane, pues, esperemos que algún día expongan el MoMA o expongan el Museo del Barrio, o expongan los que. Voy a seguir siendo la misma porque es mi convicción, o sea, yo no me voy a creer porque esté o no esté, o si haga o no haga, o tenga la hoja de vida, sino seguir siendo uno fiel a sus principios, sobre todo, que no son los principios de la sociedad, sino mis principios, ¿no? Como mis guías, no lo de los otros, sino mis guías, no ser desleal a eso es lo fundamental. Entonces, pues, performer ahí abierto ese espacio un poquito como a los que hacen performance, que sé que es más difícil a los que les gusta hacer performance, abrirse espacios que pues a los de pintura, aunque la pintura igual ya está fuerte, la fotografía no se ve. Entonces dice uno, pues igual hay que hacerlo, ¿sí? O sea, no faltará en Galería La Cometa, que le gusta lavar y entonces uno le vende algo y de pronto le, pues ahí recibe uno platica. Pero uno no va a vivir de eso, o sea, nada que ver, o sea, no nos vamos a ganar un sueldo vendiendo nuestra obra, eso sí, los bajo de la nube, en este país y en el mundo, nadie está comprando arte, pero hay que inventarse herramientas en las que uno pueda de pronto ganarse becas, ¿sí? Convocatorias a otras instituciones, residencias, en donde uno pueda más que vender, soñarse su vida de artista y poder pensar en que pueden tener una familia, de pronto tener hijos, casa, los que les gusta eso, casa, carro y beca, pero creándose como en otros espacios, porque el arte está muy abierto, está la gestión, está la curaduría, los que les gusta teorizar, escriban desde ya, manden textos, así no pasen, manden, escriban y vuélvanse locos escribiendo, si les gusta tomar fotos, manden las porquerías de fotos que creen que tienen a los lugares que salgan, pero mándenlas, no, crean en ustedes. A veces uno dice, uy, no, si está una boleta, yo, ¿qué va a pasar? No, yo no sé nada, no, ¿yo para qué lo mando? Sí, yo mandé eso y yo tomé las fotos re mal para esa convocatoria del BBVA. Yo las tomé re mal porque la luz ese día yo estaba estresada y tenía que llevar eso. Y yo, ay, yo las mando así, ay, importa, yo les voy a revelar en Foto a Japón. Foto a Japón es lo peor para revelar, una porquería. Yo voy a ir en Foto a Japón cuando pasó eso. ¿Sabes quién me hizo pasar a eso? Fernando Villa. Que Fernando era el jurado y pues Fernando estaba en el cuento de esa pintura así mediática y no sé qué cosas, entonces como yo estaba haciendo fotografía de pintura, yo, a mí Fernando me encanta porque es súper abierto de la mente en cuanto a la pintura y él es pintor, repintor, entonces es chévere porque es una persona de open mind, mente abierta a muchas otras cosas, ¿sí? Y uno tiene que ser así porque si estamos así como todos, tengo que ser artista, poner en la galería, ganar plata, no sé qué, entonces uno no termina haciendo absolutamente nada. Y ahí lo bueno de eso, digamos, en ese, lo que le contaba Karina ahorita, ese libro del Museo del Barrio, uno se pone a ver los años de la gente que está ahí, la trayectoria, que uno piensa, uy, no sé, para estar en el Museo del Barrio o en el MoMA, tengo que tener maestría, no sé qué, 5 exposiciones individuales, 2 colectivas, 3 no sé qué menciones. Hay unos que estudió, hay como 5 colombianos en la Universidad Javeriana, estudió, hizo su normal, de grado, y 2 exposiciones. Y ya. Lo que pasa es que el trabajo es después. Y es un chino camellador. Y entonces está ahí. Pero no porque tenga la maestría ni nada de eso, no, ¿qué va a pasar allá? No, a veces no es así. A veces es por el trabajo de uno. Y saberse uno vender. Sí, que uno se tiene que vender, no como una vagabunda, pero sí venderse de una forma bien, a través del pensamiento, a través de las cosas que uno hace. ¿Mm? Todo eso, y para eso está pues el Facebook, está el blog, está el SICAM, está el YouTube, aprovechen todas estas herramientas, ¿sí? Está esfera pública, que pueden escribir, ¿sí? Hay que estar escribiendo y leyendo, a pesar de que esfera sea la vaina más chismosa del arte, es esfera pública, pero existe. Y es un lugar de, ¿sí?, participación, y hay que participar, o sea, si algo le molesta a uno, que sea escriba un comentario o publíquelo en el Facebook, nuevas cosas. Para eso están esas herramientas que las tenemos ahorita, pues hay que utilizarlas. Sí, se puede, hagan su, los que ya tengan, digamos, obra, o que algunos, no sé si bailen y tengan algunas coreografías, súbanlas en su página, hagan un blog, suban sus videos, estén mirando convocatorias, busquen espacios en otros países, de danza, no se queden acá, o sea, Colombia es una nota, pero el mundo es todo, el mundo no es Colombia, el mundo no es Latinoamérica, el mundo es todo, o sea, el universo es para nosotros. Europa, Asia, vamos a conquistar el mundo porque somos seres humanos, por eso tenemos un presidente negro, ¿sí? Digamos que queremos hablar como de una unidad global, que es el presidente como mundial realmente, que es una pantalla igual, pero es una como una vaina super idealista en el que todos podemos estar incluidos, ¿sí me entiendes? Donde no somos solamente el latino está allá, el europeo está allá, sino que nosotros tenemos que apropiarnos del mundo y nos apropiamos a través de nuestras ideas, de irnos a... O sea, no nos limitemos a que pues sí, ya saqué mi maestría, hice mi pregrado, y pues será pasar hojas de vida. Sí, hay más cosas que hacer, y hay que, o sea, lo que le puede abrir uno la mente hartísimo es viajar. Así sea, váyanse a trabajar de meseros en un café, en cualquier lado, y de paso van moviendo su obra por ahí. Sí, le toca a uno así. Claro, pues se pueden ir con otras herramientas y ya todo pago, una beca, una residencia, pues maravilloso. Pero si uno tiene posibilidades de salir del país y del, digamos, de Latinoamérica y de poder viajar por todo el mundo, creo que le puede abrir a uno un poquito más la mente. Además, porque el contacto con los otros seres humanos nos abre más la mente. Cuando solamente estamos viendo RCN, Caracol y de pronto estar metidos en el Facebook, que vemos lo mismo, o sea, uno entra a Yahoo y la misma noticia de Yahoo la está diciendo Laura Cuña en RCN, de algo ahí, y va uno a ver el Caracol y en el Caracol están diciendo lo mismo que escribieron en Yahoo y en el Facebook están publicando lo mismo que escribieron, o sea, todo es una cadena estúpida que estamos en un círculo. O sea, yo sé que todos se enteraron que la señorita Colombia mostró los sus cucos, ¿o no? Entonces hay que salirse como de esos espacios que hay o a explotarlos, volverlos hacia el reverso para que nosotros podamos tener más herramientas para hacer. Entonces hay que salir, hay que hacer cosas, hay que demostrarse por donde sea. Y más nosotros de artistas, porque nosotros vivimos desde eso. Si fuera un ingeniero, pues va de trabajo en cualquier sitio de empresa, pero nosotros artistas nos toca autogestionarnos, crear nuestras cosas, ¿sí? La danza, todo, la música. Uno puede grabar su propia música también, que ahorita hay un resto de cosas en los computadores donde tú tienes la guitarra, grabas la batería, grabas no sé qué y haces la mezcla. Listo, se vende el CD a 50 centavos de dólar en algún sitio. Cada vez que un clic puede bajar la música y te están entrando 50 centavos a cada minuto si tu música gusta, ya te estás llenando de plata, poquito a poco. Baje la MP3, ¿sí? Y baja la MP3, pero le cuesta 60 centavos. Y la gente paga por el porno, que es una huevonada, ¿cuánto no les cobran? No van a pagar por una buena canción. Seguro que sí. Vale, mi chico. Nada, te gracias. Aquí, tres reconocimientos. Uno, todos quieren un mundo. No recibí texto, solo uno. Oye, yo te lo envié por correo. No me llegaba. Textos de por eso no pasé nada. O sea, en efecto. Textos de.